El Mirador. Una joven visión sobre política y actualidad argentina. Escuchanos online todos los miércoles de 18:30 a 20:30 horas. Por Radio Con Todo. www.radiocontodo.blogspot.com. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente usando proyectiles. Hola, buenas tardes a todos. Estamos arrancando con El Mirador, una joven visión sobre política y actualidad argentina. Hoy arrancamos un poquito más tarde, son las 18:38 horas. Lo tengo a mi izquierda, Nasa. Hola, Nasa, ¿cómo te va? Nahue, ¿cómo andás? Todo bien, por suerte. A mi derecha, bueno, debería estar Nico, pero... Lo estamos esperando todavía. Claro, parece que nos dejó pagando hoy. Pero bueno. Y Festejó nuestro mes por anticipado y solo, me parece. Ah, sí, se fue con... Por lo que sabía yo, se fue con una compañía de la facultad. ¡Apa! Mirá, sí, Nahue, sí. A Nico, perdón, ¿eh? No, quiero traer apuro. No. Hablando de la facultad, Nasa, ¿querés contar una anécdota que pasó hoy en la facultad, en la UAI Verazatei? Sí, la verdad que tuvo buena repercusión el programa pasado con nuestras anécdotas. Primero te quiero contar lo que pasó el jueves, Nahue. ¡Apa! Vos también estuviste. Sí. Complicadito, ¿no? Y medio heavy. Estábamos en la clase constitucional. Como lo decimos, clase Gorila, profesora Gorila. Empezamos a hablar un poco y estamos hablando de economía argentina, ¿viste? Economía mundial. Y está Panac, siempre lo mencionamos, está Panac, bastante Gorila también. Pobre viejo. Pobre, ¿no? Pero bueno. Da lástima igual. Es que no le gusta el debate, ¿viste? Le gusta criticar, pero no debatir. Carente de argumentos. Bastante. Entonces estamos en la clase y nosotros empezamos a hablar, empezamos a tirar un poco de data, de porcentaje, de número. Y se empezó a perder. Se quería matar. Entonces cuando yo mencioné un par de cosas, yo veía que se daba vuelta, se agarraba la cabeza. A estos pibes no me lo banco, Decía, estaba sacadísimo. Estaba loquito. Estaba loco. Entonces seguimos. Pues hablaste vos, Nahue, ahí. Sí. Saltaste un poquito tirando data. Achicando la brecha. Entre los ricos y los pobres. Y se sacó de nuevo, ¿viste? Vos mencionaste sobre la educación. ¿Por qué no se van a la UBA? Nos decía. ¿Y por qué no se van a la UBA? Sí, no, estaba bastante sacado. Y mencionamos la forma de ser que tiene, ¿no? Pobre Panac, es bastante gorila y bastante discriminador en ese sentido. Tal cual, diciendo la negrada. Sí, no, todo el tiempo trata de negrada. Y en un momento salió el tema del IVA y él abre la ventana y dice: mire, profe, el chico que está tirado ahí, pobre, que no tiene para comer, ¿acaso no tiene derecho a comprar leche y para no pagarla 10 pesos? Y a mí la verdad que me indignó, me puse rojo de la bronca, le digo: pará, ahora te importa el pibe, no lo tratás de negar, dejate de joder. Y salta re loco: no, yo con vos no discuto, ¿viste? Se sacó la profesora, después le puso un poquito los puntos, nos dio la razón a nosotros y bueno, un gorila educado más. Buena onda, la profecía, agarraron, le dijo que nos pida disculpa a mí y a Nasa. Mirá quién llegó un desaparecido. Cayó Nico, ya era hora, Nico. A ver si la próxima vez, por favor, llega un poquito más temprano, porque ya son las 18:40, 10 minutos más tarde, Nico, Nico, estás lindo igual, Me contaron que te fuiste con una compañía de la Jaureche, ¿puede ser? Habla con el micrófono, Nico, dale, se hace lindo ahora, está medio tímido. Carol, acá nos pregunta qué micrófono es, Nico, dale, decile vos. No sabe leer, Nico, ese es el problema de Nico. Saluda a la gente, Nico. Hola, gente, acabo de llegar un poco retrasado, estoy meta parcial, así que la ¿meta parcial que... o meta chichi de la Jaureche? No. Y se rumorea eso, yo vi en Facebook que está... Es un matador, Nico, sí. La verdad que es el galán del grupo, me parece. Y además, siempre nos comenta una chica, Florencita Gallardo, ¿no? Que... Una genia que sí. Nos hace el aguante. Una grande, acá es amiga de Nico, así que... Nico me parece que quiere arrimar bochín, ¿eh? Ah, no, tiroteamos de acá para allá, así que un beso para Florencita Gallardo, no te vas a poner celoso, Nico, ¿eh? Atenta, Flor, que Nico es un depredador, ¿eh? Ah, no, encima se hizo un cortecito nuevo. Se lo pone colorado, Nico. Ah, no, ve Nico, ¿eh? No, están totalmente contrario a lo que ustedes están diciendo. Nico, no te pongas. Timidón. Se canta, Nico. Claro, se puso loquito, Nico, me parece, ¿eh? Igual me parece que ahí se le notan los ojos que le gusta un poquito a la chica esta. ¿Vos qué decís, NASA? A ver, pará, vos ves si está conectada, charlamos un poquito. Sí, sí. Cualquier sí. cosa que nos habla el Facebook. Tal cual, tal cual. Así que, Nico, ¿vos estás soltero, Nico? Sí, la verdad sí. Ah, o sea que echaste con Florencita. ¿Cómo es Florencita? No, es una amiga. Flor es una amiga de hace un montón de tiempo, ¿no? ¿Amiga? No, sí, en serio. Sí. A mí me dijeron que era tu amiga con derecho a roce, ¿puede ser? No, mentira. Mentira, mentira. Eso se comenta, está Nico. Está re no áspero. Sí, estás. Mirá, agarró un mate, Nico. Mate. Estás nervioso, Nico. ¿Los mates? ¿Qué quieres tomar un mate sin hielo, vos? Ah, estamos con todo, muchachos. Sí, sí. Hoy que cumplimos un mes de programa, tenemos licencia para todo. ¿Qué están hablando? Estamos hablando de una anécdota que nos pasó ayer, Nico. Oh, ¿otra vez con eso? Hoy nos sí. pasó otra. Hoy nos pasó otra. A ver, Nahue, contate la anécdota que tuvimos hoy, que fue genial, así la gente se ríe con nosotros. Dale, bueno, el miércoles yo había contado la anécdota del tema de que, bueno, de que yo en teoría había promocionado derecho romano con 7, ¿no? Hubo una confusión, el profesor me puso 7 y yo había promocionado, ¿no? Una compañera, bastante turra la compañera, levanta sin la código. Mano, sin código, esas personas que vos decís, loco, ¿por qué no se mueren mañana? Que darían un medio de necesidad, bueno, sí, sí, de ese tipo de gente. Y cuestión que agarra, me manda al frente, da nombre, y bueno, y a mí cuestión que me bajan la nota. ¡Ah! Tenemos portada nueva, parece. Nos actualizaron la portada, estamos de festichola, muchachos. Ah, ¡qué grande Elsa! ¿No? ¿Esa fue? Sí, gracias a Elsa por actualizarnos la portada de nuestro Facebook. Vamos a recordar a la gente el nombre de nuestro Facebook. El Mirador Espacio Programa, nos pueden comentar y pueden pedir un tema musical que quieran y un tema para que tratemos acá en la mesa ahora en vivo, ¿bien? Igual dejamos una pregunta, un link en Facebook con respecto al fallo de la corte en Nueva York, ¿no? Con el tema del fallo de Gries. Así que hubo varios comentarios. NASA, ¿te gustaría leer un comentario? Dale, leo uno. Antonio Molina nos pone: Don Eduardo, creo que se hizo justicia, creo que fue una decisión inteligente. Estos buitres pueden hacer temblar a cualquier gobierno del mundo. Por supuesto que primero son los países más pobres los que sufren los embates de los buitres. Pero ellos son insaciables y después van por los países desarrollados. La Argentina juega un papel preponderante en el mundo y es un ejemplo de cómo hay que luchar contra esta carroña en el mundo. Y es un ejemplo, perdón, es un ejemplo de cómo hay que luchar contra esta carroña en el mundo y somete a los países con la ayuda de los cipayos de adentro, ¿no? Lo que mencionó Cristina cuando salió a hablar es que los buitres están afuera, pero también hay bastantes buitres acá adentro en nuestro país. Durísimo. Tal cual, y es verdad. Hoy hablaba con un compañero de la facultad que sectores de la oposición, sectores como por ejemplo Manieto, el Grupo Clarín, La Nación, decían que Cristina le dijo buitres a los jubilados. O sea, estamos en un momento donde todo se presta para todo, donde la oposición no tiene de dónde agarrarse y lo único que hace es atacar a este gobierno democrático. A una semana del 7D. Tal cual, recordemos esto, se viene el 7D, hay clarísimo. Que está duro, parece, está todo áspero para lo que es el Grupo Clarín, porque es el único grupo que no se quiere adecuar, todos se están adecuando, y bueno, si no se quieren adecuar, después del 7D se van a tener que adecuar por las buenas o por las malas. Tal cual, es una ley, hay que cumplirla, es obligatoria, es coactiva. Así que, se ríe, Nico. A comerla. Claro, tal cual. La tenés adentro. Como dijo Nico, como Río, se fue a la Bema. Che, Nico, ¿qué pasa con River, con Ramón Díaz? No, parece que al fin, viste, firmó Ramón Díaz, lo echaron a Almeida, así que la verdad es que la mayoría de los hinchas de River creo que está bastante contento con esto. Comentá a la gente que sos hincha de River. No, yo sí, muy hincha de River y sí, totalmente. Che, Nahue, comentale a la gente lo que salió a decir Ramón Díaz en Olé. Sí, la verdad que... Ah, sí, sí. ¿Se fue de tema o no se fue de tema? ¿Vos qué opinas, Nico? Y a veces uno comete errores. A ver, vos me decís eso de la gente, pues si no sabe. Sí, salió a decir, ¿no? Que a Boca le tiene que agarrar miedo ahora que está él, ¿no? Que tiene que temblar Boca, dejémoslo de joder, ¿no? No jugó un partido todavía, ¿no? Tal cual, además que junte puntos para no irse a la B, porque me parece que River se va a la B en esos tres que hay haciendo directamente. Sí, no, que... no, está bastante... Ah, este año está zafado. Este año. Pará, que querían 30 puntos y tienen 23, Nico. No, sí, pero igual está bastante... Los que están jodidos son San Lorenzo, Independiente, tienen que salir más o menos campeones para zafar. Sí, uno de esos dos me parece que... Uno de los dos, lo vemos jugando a un instituto. Y sí, me parece a mí que que el que más se merece la B es Independiente. Me parece que... Por la amargura, la verdad. Por la amargura. Y además, Quilmes también. Quilmes también por... Sí, como un boludo de nuestro compañero de la facultad, que la verdad que deja mucho que desear. Pobrecito. De pinche Quilmes, pobre, se va a poner a llorar después. Por infeliz, ¿viste? Típica gente que tira la piedra y esconde la mano, ¿o no? Sí, la verdad, cobardes. Y es verdad, hoy vimos cómo se acobardó. Hoy vimos cómo se acobardó, ¿no? Encima, lo peor de todo que hoy en la facultad, el chabón agarraba, nos agraviaba, y cuando uno va y le quiere decir algo, se va, se esconde, o sea, es tremendo cobarde. Lo prepoteamos y se fue atrás de la novia. ¡Mal! La novia ahí. O sea, dejó mucho que desear como hombre, y después pasando para el lado nuestro y no mirando. Me parece que... Mirando el piso. Claro, me parece... No se quería caer, me parece. Alto marmota, o sea, si vos te haces el malo, encima delante de tu novia, de última delante de tu novia, hacete el malo, ¿o no? Después vas a hacerte... Que te quede un poco de orgullo. Claro, sí, el orgullo gay, me parece, porque ese muchacho deja mucho que desear. Pero bueno, nada, me parece que, bueno, y Quilmes es uno de los equipos que se va a ir a la B, me parece Independiente, es uno de los equipos que se va a ir a la B, y me da pena, ¿sabes por qué? Por Cantero, porque me parece que es el único... dirigente del fútbol argentino, el único presidente de un club que está en contra de las barras bravas. Che, ahora que ya le contamos, como ya me estoy cansando de decir a la gente, pero hoy cumplimos un mes y habíamos puesto en el Facebook, sí, que la gente diga qué tema podemos hablar, ahora que estamos mencionando el fútbol, Último Acto nos puso que hablemos sobre la vuelta de Riquelme. Un tema lindo. Hoy nos damos licencias para hablar sobre distintas temáticas que no sean política también. Tal cual, bien, bien diverso, ¿no? Con el tema de la vuelta de Román, me parece que, como todo hincha de Boca, yo soy hincha de Boca, NASA también, me parece que en esta vamos puto a coincidir. Bueno, Nico, pero tu culo disfruto. Pero me parece que la vuelta de Román a Boca sería un golazo para Boca, porque... Y me disfrutarlo parece ser, un poquito más, ¿no? Tal cual, y sería un golazo para el fútbol argentino, porque no hay un 10 en el fútbol argentino que tenga las características de Román. Me parece que es único, y desde que se fue Román, para mí, desde mi punto de vista, se fue el buen fútbol de la Argentina. No hay otro 10 que juegue y que tenga las cualidades, las características de este 10 de Román. Ahora, se puede criticar que ya está viejo, que no corre nada, pero decime la verdad, esa pisada que tiene, esa pegada que tiene, no la encontrás en ningún jugador ahora. Tal cual, cómo piensa, cómo maneja el cuerpo. Nada, me hace acordar totalmente a Funes Mori, ¿no? No, pobre, Nico, por favor, Mori, toquemos madera, por favor. No, sí, toquemos madera. El nuevo 9 de la selección, muchachos, me parece. Y que, hablando ahora de fútbol, ¿qué opinan de la selección argentina con Sabela? Me está gustando, es como le está dando más aguante a Messi. Estamos viendo que se está desenvolviendo mejor. Lo que no me gusta es que la verdad que la selección argentina es mitad argentina y mitad estudiante. La selección de estudiantes de La Plata, me parece, sí, que es eso. Sí, eso es lo único malo que tiene. Pero si hay algo que sea sincero es que hacen... ¿Cuánto hacen? Meses y meses que no pierde. No. Aparte, todo es goleada, hay que decir. Sí, tal cual. Qué sé yo, quizás a Sabela, por venir, no sé, de estudiantes, uno capaz que lo subestima y por llevar toda gente del pincha, desde ese punto de vista es bastante criticable, porque por ejemplo, es como que venga el DT de Boca y se ve todos jugadores de Boca. O sea, igual tenemos que ser realistas que Boca es un equipo grande. En esa puja por lo que es la pelea de si unos grandes y otros chicos, estudiantes, lo aplasta a muchos equipos que son menores, como por ejemplo Banfield, pero no aplasta nunca a Boca. Me parece que los jugadores de Boca tienen mucho mejor nivel que los jugadores estudiantes. Me parece que en ese sentido, llevar a Sosa y no llevar a Román me parece una falta de respeto para el fútbol argentino. Porque me parece que Román, como dije recién, es el único 10 que hay acá en Argentina que juegue y que tenga las cualidades como las tiene, como para jugar un torneo local, para jugar un torneo internacional, para jugar y representar a la selección argentina. Me parece que no hay otro 10. No, sí, igualmente yo creo que, si vamos a los hechos, por ahí Román como que nunca le dio nada a la selección. O sea, yo lo único, creo que Román jugó un par de partidos bien, pero no... Es decir, en el Mundial por ahí de Alemania... Dejó mucho que desear. Es que lo sacaron cuando no lo tenían que sacar, Nico, me parece. Pero en la misma ronda de grupos no jugó nada, es así. Y creo que, no sé, jugadores como por ahí Palermo, yo a Palermo lo reivindico mucho. Palermo nos dio la clasificación al Mundial. Y no sé, para mí son diferentes. Por ahí ahora a la selección lo que le falta, para mí, en punto de vista, es un 3. Un 3 como la gente, laterales. Un 3, no, un 4 por ahí. A mí me gusta Zabaleta como 4, pero un 3. Clemente Rodríguez. Muy viejito, Clemente. pasa un 3 como la gente y un central fuerte, porque Fernández me gusta, pero Garay con Fernández no, por eso no sé, una especie de Schiavi, ¿viste? Como para así decir, pero Schiavi joven. Claro, maravilla. Igual me parece que con respecto a lo que vos dijiste de Riquelme, de que no se pudo lucir en Alemania, me parece que Messi tampoco se pudo lucir. No. Y es el mejor jugador del mundo, o sea, con ese criterio me parece que es el tema de la suerte, podríamos decir. Porque es, o te llega la pelota o no te llega la pelota, o es tu mundial o no es tu mundial. Por eso es también el momento de cada jugador, ¿no? Cuántos jugadores vemos que explotan en un club, tienen un año de fama y después se van a Europa y vuelven como perrito mojado porque no les sale nada. Igualmente hay que tener en cuenta el equipo que había ese día, esa vez en la selección. Estaba el Pato Bonancieri, que era muy resistido, y al final la rompió. Se tapó la vida el Pato. Yo lo había resistido al Pato y sin embargo después demostró que estaba para la selección y mucho más. ¿Y por qué resistió el Pato? Si en Boca la rompía, en Boca dejaba penales, ganamos la Intercontinental en el 2003. Pero tenía sus delices el Pato, se le escapaba una contra ocho. Lo que tenía era muy fuerte, eran los penales, la verdad que nos hizo ganar bastante el Pato. Sí, bueno, lástima cuando contra Once Caldas, como hablábamos hoy, ¿no? Sí, lástima que iba... lástima lo que raro, ¿no? Más que el Pato. Estaba duro, me parece. Y no, también y el equipo que tenía. Bueno, está bien que en esa época jugaba Scaloni, que era un jugador como que no estaba para la selección, pero estaba Colochini, estaba el Ratón Ayala, estaba De Micheli, jugaba Sorín ahí. Mascherano de 5, estaba Gago. Cambiazo, Messi, Agüero, Saviola, Crespo, Julio Cruz. Creo que igualmente ahí fue el mejor jugador para mí de ese Mundial de Argentina fue Saviola. Entre Saviola y Crespo sí me parece que andaba el mejor. Fueron los que andaban los más regulares. Y además me acuerdo de esa goleada a Servi Montenegro. ¿Cuánto fue? 6-0, qué paliz. Qué linda, qué linda. Carlitos Tevez la rompía. Carlito ahí. A mí no me hace. A puro huevo, Carlito. Me parece que a la Argentina le vendría bien más jugadores como Carlitos Tevez, más jugadores así, más nacionalistas, más que vengan de la villa, ¿no? Porque creo que un jugador que viene de la villa es un jugador que es más resistente, ¿no? Que un jugador que viene de un club. Porque, ¿qué pasa? El pibe que juega en el potrero se resiste las patadas que le meten los demás. Entonces me parece que de ese lado es un jugador mucho más resistente. No, sí, igualmente, para mí lo que le falta ahora a la selección es defensa. Para mí arriba ya está completa. Es más, vos lo ves a Sabela por ahí probando a Barcos, probando a Scocco, pero no hay sentido, no tiene sentido comparar a Scocco o Barcos con Messi, Higuaín y Agüero y Di María con la cantidad de goles además que vienen haciendo. No, porque es impresionante. Además, Messi, lo que está jugando en la selección ahora no tiene nombre. Sí. Te da gusto verlo. Ahora sí te da gusto verlo. Lo que le falta realmente es, además, y sin olvidarse de Gago, que Gago es el eje de la selección también, ¿eh? Pero creo que realmente lo que le falta es un central y un arquero. El arquero a mí, Romero, no me convence lo más mínimo. ¿Andújar? No sé. Andújar tampoco. ¿Orión? Es como... ¿Orión? Orión sí, lo veo más sólido, sí. Pero como decía Nico... Para lo único que cambian los jugadores es para buscar un poco de recambio, ¿no? Sí. Porque ya sabés que los cuatro fijos arriba, pero ¿qué pasa? Argentina jugando con tres jugadores arriba más Di María, ya tiene cuatro jugadores en ataque que no defienden, ¿entendés? Entonces necesita compensar mucho la mitad de la cancha. Con un Mascherano, de mi punto de vista, ya desdibujado. Es muy flojo. No es el Mascherano más 10 de antes. Lo prueban al Chapo Uraña, que para mí Chapo Uraña no puede ser nunca el 5 suplente. Salió de Quilmes. Sí, no puede ser ni el suplente ni el titular al Chapo Uraña. Entonces tenés un Gago que te defiende, pero más que nada te maneja la pelota. Y después quedan los cuatro abajo, que bastante descompensado, con Rojo ahí, con Zabaleta, que suben demasiado. Entonces, desde mi punto de vista, necesita un poco más de equilibrio en el medio. Necesita dos guerreros que se banquen la mitad de la cancha. A mí me gustaba, en la época... que Boca tenía un buen 5. Me gustaba Vanegas. Vanegas, ¿no? Me encantaba. ¿Me acuerdan de Vanegas? Vanegas para mí, desde que se fue Gago, era Gago, Vanegas, y hoy en día, no sé, Boca no tiene. Digamos, al Seba Bataglia. El Pichi Herbes se la está bancando bastante ahora. En estos últimos partidos me está gustando cómo está jugando, ¿no? Sí. ¿Y Poncio? Ni hablar. Poncio, para mí, Poncio es uno de los mejores jugadores del torneo. Sí. Poncio y Mora, yo creo que si no era por Poncio y Mora, River... Ahora, sí, en serio, estaba en la B. Porque, de hecho, Poncio y Mora fueron los... Ganaron solos partidos, eran jugadores que ganaron solo un montón de partidos. Lamentablemente también juega, no sé, Funes Mori en River. Así Rojas, que bueno. Se trajeron cada jugador igual, no, me parece. No, Dios mío, ese Rojas. Maidana. Maidana. Sánchez. Cada uno. Igual Sánchez viene levantando, pero viste, cuando decís, la puta madre, entra Funes Mori ahí. Sí, no, se está. Quiere matar. Pero lo que tiene River es que, desde mi punto de vista, cuando se fue a la B, compró muchos jugadores que no eran para River. Como dicen, los refuerzos falopa. Sí, no, eran refuerzos para rellenar nomás, pero... Río, como dijo muy bien Nico, Mora es un jugador impresionante. Me encanta cómo juega un rapidito por la punta, que es lo que necesita Trezeguet. Si Trezeguet si no se hubiese lesionado, no hubiese mariconeado tanto, la verdad que lo hubiese roto con Mora. Y Poncio la está descosiendo. Y creo que es jugador de selección, pero para mí la selección necesita un recambio generacional. Generacional de la edad, es decir, que necesita pibes. No importa que ahora no jueguen tan bien, no importa que lleguemos con lo justo al Mundial. Pero la idea es llegar al Mundial con pibes que no superen los 25, 26 años. A mí me gustaría Sánchez Miño la selección. Sánchez Miño la rompa. Paredes, por ejemplo, hay que darle rodaje en Boca, porque no sé si puede manejar la selección, pero de a poquito hay que darle lugar. Está saliendo a la cancha todavía. Totalmente, creo que también lo estamos agrandando un poco. Sánchez Miño, Paredes, poner a competir con Messi, con Gago, es una cosa medio fuerte, pero se apunta muy bien. Pero ahí hay que tener también en cuenta el caso de Siciliano. Siciliano es un jugador que apuntaba para crack y hoy se tropieza con la pelota en los pies. Es una cosa impresionante. En serio, yo como hincha de River no lo puedo creer el caso de Siciliano, porque es una cosa increíble que no pueda correr con la pelota en los pies. No sé qué está pasa. Tapado por Poncio, me parece ya. A mí se me hace que son gente que le pesa la camiseta. Puede ser. Tiene sus momentos de buen juego y después cuando viene un partido difícil... Sánchez Miño me encanta, la verdad que es un jugador que puede jugar de volante, puede jugar de enganche, te puede jugar de tres también, defiende bien y sale bien con la pelota. Pero, por ejemplo, el partido contra River se vio, de mi punto de vista, el verdadero Sánchez Miño, que cuando le pones un partido importante no puede ni salir jugando abajo, pobre. Y pero hay que tener en cuenta también que tienen 19 años. No, tal cual. Un poquito más, pero sí, son todos chicos. Imagínate nosotros con la camiseta de River jugando en la cancha de River, la cancha llena. ¿Cómo hace? Te meás. Te tiemblan las piernas así. No puedes correr. Encima, yo supongo que esos jugadores, poner así, cuando entran por primera vez, superclásico, de los nervios y entre lo que corres te cansás el triple, te ahogás, todo. Yo supongo que es una cosa, no sé. No te da tiempo para pensar nada. Se me viene a la cabeza a mí cuando el Chippy Varejo agarra y se puso a mear. En el medio de la Bombonera. Ah, Chippy, el Chippy, alto pinta el Chippy. El Chippy, una anécdota genial de Chippy Varejo jugando Boca contra el Barcelona, un amistoso. Estaba el Chippy Varejo así y él contaba que había un jugador, no me acuerdo bien el nombre, que tenía cadenitas de oro. Tenía cadenitas de oro. Y el Chippy, me parece, no, contra el Barça, Nico. Ah, flashé. Y Varejo decía, viste, yo le fichaba las canitas. Yo decía, ¿por qué estás jugando con canita de oro, chabón? Y dice, bueno, yo en un córner salté, me hice el boludo, le manoté las caderitas. Y el otro me pide las canitas y yo me hacía el boludo, me iba para el otro lado. Un genio, Chippy Varejo. Alto chorro de cadenita. Chorro. No, la verdad. Pero un grande. Ahora quisiera preguntar algo, muchacho. Desde que llegó Maradona, cuando había llegado Maradona a la selección, algo que impuso él fue la selección B o la selección local. ¿Qué piensan ustedes de empezar a probar a la selección de todos jugadores del ámbito local? Para mí está bueno. Lo que no tiene sentido es, por ejemplo, está bueno en cierto punto. Porque si vos vas a manchar jugadores como, por ejemplo, pongamos un Poncio Sánchez Miño y no sé, y Echeverría, poner el 2 de Tigre, que ayer hizo un gol, y Tigre llegó a la final de la Sudamericana, grande Tigre. Está bien, pero si lo vas a poner con Messi y con los demás jugadores, pero si vos pones a Poncio, a Sánchez Miño y a Echeverría con, no sé, con el 9 de Atlético Tucumán y de, no sé... Con Barco, no tiene sentido, porque no te das una dimensión de cómo podría funcionar en una selección normal, va, para mí. Tal cual, qué sé yo, a mi entender, yo veo que está bueno tener una selección alternativa, ¿no? Porque muchos países, ¿no? Como por ejemplo Brasil, tienen selecciones alternativas, ¿no? Pasan que quizás están jugando dos campeonatos, ¿no? Pero es impresionante cómo juegan. Lo que pasa es que vos comparás a la selección de Brasil, que están la A, la B, la C, la D, pero todas son buenas, ¿entendés? Fue cuando jugó Argentina local contra Brasil local, el primer partido estaba Ronaldinho, estaba Neymar, estaba Carliño, tenían alto equipo. Estos pibes no pueden ser la selección B, tienen que estar ahí, es inentendible. Tal cual, por eso yo veo que digo, me parece bueno que se dé el tema de la selección local. El tema que después, bueno, adhiero con lo que dice Nico, que me parece que no se puede mechar. Porque ahí yo creo que hay una diferencia, ¿no? En cuanto a la calidad, ¿no? Deportiva de cada jugador y de cómo un jugador que está recién saliendo a la cancha va a tomar el tema de la unión, ese roce, con un jugador que quizás está en Europa triunfando o es el mejor jugador del mundo, como en el caso de Messi. Sí, también desde mi punto de vista, es bueno para darle rodaje, por ejemplo, como jugadores como Sánchez Miño, Paredes, que jugar con la camiseta argentina es otra cosa. Pero ¿qué pasa? Denle rivales de peso, no los hagan jugar contra contra Venezuela, no saben jugar contra Nicaragua, contra Jamaica. Sí, contra Jamaica, ahora jugando contra Arabia Saudita. Esos partidos la verdad que no sirven. Y encima, a veces que si perdés contra un equipo como ese o empatás, estás manchando la selección, ¿entendés? Es una deshonra. Sí, entonces para mí tendrían que jugar contra equipos más importantes y hacer un recambio poniendo estrellas de que juegan el fútbol internacional con jugadores del fútbol local, ¿entendés? Y ir intercalando, no poner siempre los mismos. No es que un partido te juegan los titulares y otro los suplentes. No, empecé a intercalar titulares con suplentes a ver quién se banca mejor a cada posición. Tal cual, sí, sí. Me parece interesante e importante que sea esto también. Sí, totalmente. Yo creo que debe ser así. Porque si no, como bien como dije hoy, no tiene sentido poner, a los que son más o menos con cualquiera. Porque nunca vas a tener una dimensión. Porque, por ejemplo, Poncio le mete una asistencia al 9 de Atlético Tucumán y no va a ser el gol del 9 de Atlético Tucumán. Por ahí, si estuviera Higuaín, uno puede apreciarlo más en ese sentido. Va, creo yo. Además, y volviendo al tema de lo que ustedes hablaban de Brasil. Yo creo que hoy la selección de Brasil igualmente está muy devaluada. Antes vos tenías un Brasil con Adriano, Roberto, Carlos, no me acuerdo el que era por derecha. Cafú. Bueno, sí, también Cafú. Maicon. Maicon. Daniel Alves. Claro. Sí, Daniel Alves, claro, también. Daniel Alves se también. Cansan de tener cuatro los muchachos. Me encantaba a mí el arquero de Brasil, Dida. Dida, te acordás, Julio César, altos arqueros. Y después tiene. Los delanteros, Ronaldinho, Adriano, Julio Batista. Ronaldo, muchacho, el fenómeno. Se me da en la cabeza cuando jugó la final Brasil-Alemania, que estaba en el arco de Brasil Dida y en el arco de Alemania, o Cam. ¿Se acuerdan de Cam? Cam. No, Cam. Cam era. Pobre Cam, la verdad que hizo un mundial espectacular. Y la flasheó. Sí, no, la flasheó en el último partido y el mejor jugador fue Ronaldo. La verdad que le pegó un pesto a Alemania. Sí. Roberto Carlos. ¿Se acuerdan de ese tiro libre de Roberto Carlos de chanfle contra Francia? La verdad que parecía que se iba de la cámara la pelota. Y el gol imposible, no sé, seguro lo vieron. Sí, el gol imposible, lo tira casi el córner, patea. Lo tira casi el córner de tres dedos y la emboca. Dios mío, ¿no? ¿Qué tiene esa pierna el pibe? Impresionante. Y el italiano, que no se me viene a la cabeza, que le mete el cabezazo a... ¿Cómo Zidane, se llama? Zidane. No, a Zidane, que le pega a Materazzi. Ah, Zidane. Oh, Zidane, fue su último mundial, la verdad que fue bastante criticado. Y impresionante lo que jugó Zidane, impresionante lo que jugó contra Brasil, hizo de todo. Lástima que se manchó ahí en el cabezazo, se me hace que si se quedaba Zidane capaz que podía cambiar un poco la historia. Tal cual, la edad, además hizo un gol de penal. El penal que hizo, muchacho, ahí había que aplaudir. Yo prácticamente pude llorar cuando hizo ese penal, picó y entró, salió, yo la verdad impresionante. Es un grande. Pero para mí, mi entender, Zidane es uno de los mejores jugadores, o sea, para mí, por ahí por gusto personal, ¿no? Viene Messi, Ronaldinho, de los últimos 20 años, convengamos, ¿eh? No... Pero Messi, Ronaldinho y Zidane, no sé si no está a la misma altura de ellos. Lo que pasa es que no puedes comparar dónde jugaba Zidane en el Real con el equipo que tiene Messi hoy o el equipo que tenía Ronaldinho en el Barcelona también. Yo creo que es también difícil. Lo mismo comparar Messi con Maradona. No, sí. Porque desde ya que también juegan en posiciones distintas. Porque Maradona era enganche y Messi es más delantero. Y Maradona jugaba, es verdad, no jugaba, en el Napoli no jugaba con nadie, jugaba solo. Y ganó solo. Y ganó todo. Y sin embargo Messi ganó muchísimo más que Maradona, pero tiene un equipazo al lado. Entonces es muy difícil compararlo, para mí es muy difícil. Para mí no se puede comparar, porque como vos decías, Nico, Maradona en el Napoli lo ganó solo. Messi ahí lo gana en equipo. Aparte son épocas distintas. Tal cual, siglo XXI. Antes no se pegaba, o sea, ahora no se pega ni la mitad de lo que se pegaba antes. Antes te rompían el tobillo, ahora apenas te soplan, te sacan amarillo. Ayer Nico diciendo que los últimos jugadores, me parece, de las últimas dos décadas fueron Ronaldinho, Messi y Zidane. Y lo saco a Cristiano Ronaldo porque vos la es un puto, no, no, es una bronca. Pero es una bronca. Es la manera de jugar de Messi. Messi, pibe calladito, ¿viste? Y te hace 5 goles. Lo ves a Zidane, otro callado, y te hace una bicicleta. Pero es impresionante. Y lo ves a Ronaldinho. La verdad es que a Ronaldinho hay que sacarse el sombrero. Lástima que se inclinó por la fiesta, ¿no? Que por el alcohol y por todo eso. Si no, la hubiese roto. Vos habías jugado y se reía, lo disfrutaba, tiraba rabonas, caño, tiraba la elástica. Impresionante lo que jugaba. No, lo que hacía con la pelota en los pies, encima en velocidad. Porque no es que vos decís, bueno, pero ahí Zidane era una cosa impresionante desde ya, pero Zidane lo tiraba, era como más lento en ese sentido, ¿viste? Le faltaba un poco, sí. No ponía segundo. Un poco W40, pero Ronaldinho era una cosa que iba a 100, a 100 y play, no sé dónde, sacaba la pelota por arriba, la agarraba de cabeza. No, una cosa impresionante, no te entraba en la cabeza como lo que hacía. Ahora, muchachos, le quisiera hacer una pregunta. Algo, antes nosotros veíamos que decíamos, bueno, mirábamos el fútbol internacional y ya sabíamos que eran los mejores equipos. Acá en América veías, en Argentina estaba Boca River, después estaba en Uruguay Peñarol, veía los equipos así. Y después veías Europa y ya sabías que los mejores eran el Bayern, estaba el Milan, el Inter, y después estaba el Barça y el Real y los Galácticos, ¿viste? Entonces, pero ahora, con todos estos jeques árabes que están comprando clubes, ves que un equipo ruso se te trae de todo y es el jugador mejor pagado, ves que el PSG de Francia se trae a Zlatan, se trae Pastore, a Lugano, se trae a la Bessi. ¿Qué piensan de esto de que equipos tan chicos están resolviendo? Por ejemplo, el claro ejemplo es el Manchester City. Manchester City perdía todos los clásicos con el Manchester United. Lo agarró un jeque árabe, se compró a Robinho, se compró a Tevez, se compró a Agüero. Ahora es una potencia mundial. Y salió campeón en el último campeonato. ¿Ustedes qué piensan de estos jeques árabes? Y me parece que son especies de grupos económicos, una especie de monopolio, pero que para estos clubes chicos les hacen falta, porque desde cierto punto me parece importante y está bueno esto, ¿no? Que un club chico pueda resurgir, pueda repuntar y pueda salir para arriba. Me parece que también estaría bueno que se dé también en nuestro país, ¿no? Que puedan venir acá a invertir, porque sería un golazo. No, realmente sí, para mí está bien. Por ahí lo que se dice es que acá en Argentina es la caída. Yo creo que allá hay algo diferente, ¿no? Por ahí, o sea, acá el caso de Argentina se da lo mismo, que los equipos chicos, por ejemplo, Lanús, Vélez, equipos chiquísimos como Vélez, que son muy pequeños, casi no existen. Igual juega Vélez. No, sí, totalmente. Hoy son los mejores equipos del campeonato, Lanús y Vélez, cuando antes no era impensado eso. Sí, eso es verdad. Yo creo que eso no está dado porque mejoran los que son menos, sino los que eran grandes cayeron. Tal cual. Por ejemplo, River yéndose a la B. Y en cambio ya en Europa es al revés. Hoy tenés un Barcelona que es todavía más grande, lo más grande que era antes, pero tenés equipos, por ejemplo, como el Atlético Madrid, con Falcao. Falcao se está bancando la B. Que le está dando pelea, la verdad es que le está dando pelea. Con Simeone, ¿no? Sí, Simeone. Y el Racing no hizo nada, se fue al Atlético y empezó a ganar todo. Y en River le sacó campeón y salió último, una cosa increíble. Léolo. Y tenés equipos como el Palermo, tenés equipos como el PSG, como el Zenit, tenés, ahora no se me viene ninguno, el Fenerbahce, son equipos que llegan a la UEFA Champions League y llegan a octavos, cuartos de final a jugar con el Real Madrid, con el Barcelona, una cosa impresionante. Y creo que está bueno que se, además porque yo creo que es un choque más de culturas también, porque no es lo mismo el fútbol ruso con el fútbol español, que el fútbol italiano. El fútbol ruso es frío, así como Siberia es así de frío. Por ahí el español es un poco menos frío, ¿viste? En algunos aspectos. Tal cual. La verdad que hoy salió un lindo bloque, ¿no? Un bloque deportivo que la verdad pudimos comentar bastante, un debate bien natural. Así que la verdad que me gustó mucho. Quizás estaría bueno quizás meter los días viernes o los días miércoles, aunque sea un bloque, ¿no? De lo que es la sección de deporte, ¿no? Quizás poder debatir lo que es, no sé, lo que pasó en el torneo local, en el ámbito, no sé, Copa, ya sea Libertadores. ¿Qué pasa en la actualidad argentina en el ámbito deportivo? Claro, estaría bueno. ¿Vos qué opinás, Nico? Yo puedo hacer de Jorge Rial. Ah, sos vos. Y bueno, yo hago de Polino. Medio putón, ¿no? Flavio Mendoza. Yo hago de la Nata, muchacho. Y bueno, entonces vamos cerrando este bloque, ¿no? Que estuvo lindo. Son las 19:09. Carol, vamos con un tema musical, por favor. Despiértate cuando pero está bueno. Bueno, continuando con el programa, acá Nico está, parece, está alteradito, está con mucha risa. ¿Qué pasó, Nico? No, ¿qué hiciste hoy que estás tan contento? Coméntanos. No, me acordé de la anécdota que me contó Nazari de... ¿De qué? Del ¿qué equipo era? Ah, sí, una anécdota del Borussia Dortmund. ¿De qué país? Pasó en Alemania, en la Bundesliga. Ah. Ahí está el Bayern como mejor equipo, ¿no? De Alemania. Y también está el Borussia Dortmund, que está levantando a poco. Y hubo una mojada de oreja impresionante. Un par de simpatizantes del Borussia Dortmund se metieron al estadio del Bayern Múnich, entraron a la sala de conferencias y pintaron con aerosol el escudo del Borussia Dortmund. Y también otra cosa que hicieron fue, si vos ves de afuera la cancha del Bayern Múnich, es totalmente roja, tiene todas luces rojas. Y lo que hicieron fue cambiar las luces y pusieron luces amarillas, el color que identifica al Borussia Dortmund. Imagínense qué pasa acá en Argentina. Tal cual, bien picante. Es como, por ejemplo, lo que decíamos recién, ¿no? El tema de que si un hincha de Boca va al Monumental y hace lo mismo. Me parece que sería algo complicado. Se armaría un lindo lío, ¿eh? Estaría bueno, igual. Se termina matando todo. Mal. Bueno, ahora, mechando, para hablar un poco de política, actualidad, pusimos en el Facebook también para que la gente nos diga ¿De qué temas les gustaría que tratemos en el programa hoy, que cumplimos un mes, ¿no? Y nos plantearon el tema de la educación, ¿no? El tema de la educación es un tema complicado de abordar porque es un tema que trae muchas polémicas, ¿no? Porque la educación se puede abordar desde tres niveles, podríamos decir. Primaria, secundaria y el nivel universitario, ¿no? Sí, también, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a tirar a la mesa, ¿qué opinan de la educación en el nivel primario? Nico, Nasa. Creo que... No, ahora no estoy tan interiorizado porque, muchachos, hace mucho que el colegio. Pero cuando estás en el colegio creo que te forma. También depende de qué colegio vayas, ¿no? Hay colegios capaz que no tienen una buena educación, pero hay otros colegios que sí. ¿Sabes que me gustaría dar un dato interesante que hoy día estaba leyendo? Es que, por ejemplo, Finlandia es uno de los países más... El mejor país en educación. El mejor país en educación del mundo. Y sin embargo tiene un sistema de educación rarísimo. Los chicos recién entran a la escuela primaria a los 7 años. Y no hacen jardín. Una cosa bastante rara. Jardín, me parece. Y además, ¿saben que allá, por ejemplo, saben quiénes son los... Acá, por ejemplo, los profesores más reconocidos son los profesores universitarios. Sí. Son los más importantes. Allá son los profesores de la primaria. Porque ellos tienen la filosofía, voy a decir, la filosofía de ellos, la filosofía propia, es que si ellos los forman bien de chiquitos, le dan una buena base de chiquitos, después no van a tener problemas de grandes. Entonces dices que allá en Finlandia los profesores más pagos, los más reconocidos, los más importantes son los profesores de primaria. Pitágoras dice, ¿no? Educar a los chicos para no castigar a los adultos. Sí, yo creo que esa es más o menos la filosofía que se aborda en Finlandia. Y es bastante interesante, además, del hecho de que, además de que Finlandia es el país con la mejor educación del mundo, es uno de los países con el mejor nivel de vida. Creo que, la verdad no estoy en números, pero yo no sé si habrá pobreza en Finlandia. Finlandia, o Suiza, gente, países como... O gente en la calle. Finlandia, Suecia y Noruega son países que viven realmente bien. Imagínense el nivel de vida que tienen, que les resulta aburrido, y son los países con la tasa más alta de suicidio en el mundo también. Algo bastante... Qué loco, ¿no? Algo bastante irónico, que ellos, al vivir tan tranquilos, se aburren. Tienen un poco de acción. Claro, totalmente. Bueno, y volviendo al tema de lo que es la educación en el nivel primario, ¿no? Yo creo que uno en lo que es el colegio, ¿no? Al nivel primario uno puede distinguir colegio privado, colegio público, ¿no? Me parece que esa distinción hay que hacerla, porque es una clasificación, es una división que es muy notoria, ¿no? Donde se nota mucho el tema de la clase media, que no quiere mandar a su hijo a un colegio estatal, quiere mandar a un colegio privado. ¿Sí, Nasa? Pero sí, eso es verdad, pero no creo que el nivel de enseñanza entre un colegio público y un colegio privado sea muy grande, porque de hecho hay profesores que trabajan en los dos colegios. Creo que algo que se le critica mucho al colegio público es que están todo el tiempo de paro. Eso es algo que se critica constantemente, ¿no? A los colegios públicos, que dicen que está más tiempo de paro que en días lectivos. Pero la diferencia también es que en un colegio privado siempre te clavan un suplente. Siempre tenés un suplente. Ahí yo estuve en colegio privado y la verdad que me quería matar. Estaba mi profesor titular y siempre había un suplente. No te salvabas nunca de estudiar. Tal cual. Por eso que quizá desde ese punto de vista, ¿no? El que tiene un poquito más y el que se puede dar ese lujo manda a sus hijos a un colegio privado. ¿Por qué? Porque tiene esa ventaja, ese beneficio, ¿no? De que si hay un paro, el colegio privado, ¿qué hace? Pone un suplente. Y tu hijo no se queda en tu casa haciendo nada, rascándose. Va al colegio a aprender. Bien, entonces me parece que desde ese punto de vista hay que tratar a la educación. Privada, estatal. Como decía NASA, los mismos profesores que trabajan en colegios privados son los mismos que van y ejercen también en colegios estatales. Bien. Esto se da también en lo que es la universidad. ¿Qué pasa? Nosotros con NASA vamos a una facultad privada, pero tenemos muchos profesores que también son profesores de la Universidad de Lomas de Zamora, como la profesora de Civil, que hoy le hicimos una entrevista. Una entrevista la vamos a poner el miércoles. Miércoles, día miércoles. Hablamos sobre el tema de la reforma del Código Civil y la unificación con el Código de Comercio. Tenemos profesores de la UBA también, que también son profesores de la UAI, acá de la SATI, que es una universidad privada. Entonces, como dice NASA, me parece que el tema de lo que es el nivel, en teoría es el mismo, la currícula es la misma. Lo que yo creo es que quizá en un colegio privado la mentalidad de los pibes está más concentrada en estudiar. Por más que vos tengas los pibes rebeldes y que no quieran estudiar, están mucho más concentrados como para adquirir esos conocimientos que un pibe que va a un colegio del Estado. No estoy discriminando al Estado. No, pero también es verdad, como decís, Nahue, muchos colegios públicos tienen comedor. Hay muchos chicos que van para comer también al colegio. Tal cual. Por eso yo de ese punto de vista lo veo, ¿no? Vos a un colegio estatal y vos tenés a la hora del desayuno, a la hora de la merienda, a la hora de la noche te dan una factura con un mate cocido, con un té, ¿no? Hay muchas veces que gente carenciada va al colegio por esa necesidad. Para suplir esa necesidad va al colegio y hace eso. Entonces, me parece que de ese lado, el docente, que puede ser el mismo de un colegio privado, tiene que ir más despacio. Y quizás si tiene en su currícula 10 temas para dar, en vez de dar 10 temas que va a dar en un colegio privado, porque sabemos que tenés un director que te está obligando y si no lo haces, te puede sancionar. En un colegio del Estado, vos das 5 temas y no sé si hay alguien que te controla. Porque muchas veces los directivos de los colegios estatales no ponen sanciones severas para que el docente ejerza de la manera correspondiente su autoridad. Sí, en el colegio público el que manda ahí es la cooperativa, ¿no? Sí, casi siempre. Ahora vemos esta diferenciación que se hace entre público y privado y vemos cómo se invierte, ¿no? En la primaria, secundaria y a nivel universitario. Entonces, si a vos te preguntan entre un colegio público y un colegio privado, todos dicen, bueno, yo prefiero un colegio privado. Pero si ahora te preguntan entre una universidad pública y una universidad privada, todos te eligen la universidad privada, te dicen que es mejor. Como dijo William Abuel, son los mismos profesores. La única diferencia, de mi punto de vista, es que, por ejemplo, la UBA tiene el CBC. ¿Por qué? Porque hay muchos chicos que llegan. Pero también sabés que hay muchos que son de relleno, porque hay chicos que capaz que no saben bien la carrera. Entonces, en el CBC te das cuenta si te gusta o no te gusta la materia. Entonces, generalmente, bochan a bastantes y son muy estrictos en los primeros cuatrimestres. Pero también, con Abuel yendo a una universidad privada, nos enseñan de la misma manera y nos exigen de la misma manera. La única diferencia, de mi punto de vista, también es la manera de dar las notas. Creo que a veces hay un poco de diferencia, porque en un colegio público capaz que llegar al 6 o al 7 o al 8 es un poco más complicado que en un colegio privado. No significa que no tengas el mismo mérito. Universidad. Una universidad. No significa que no tengas el mismo mérito, pero a veces capaz que esta diferencia de llegar un poco más alto, o sea, llegar un 10 en un colegio, en una universidad pública, es bastante complicado. Tal cual. Además, con el tema del tema de estamos hablando de la complicidad, ¿no? La complicidad no. La comparación. Tema, claro, ser más estricto, ¿no? Quizá en una universidad estatal, ¿no? Son un poco más estrictos y además el profesor no llega casi nunca a conocer al alumno. Por eso, son números. Tal cual, porque son cientos y cientos. Y vos te vas a ver una clase o a presenciar una clase de la UBA y quizás tenés alumnos que están parados, que están afuera, tratando de escuchar un poquito de lo que está diciendo el docente que está a cargo, el docente adjunto. ¿Bien? Entonces, a lo que voy. Me parece importante esto, ¿no? Comparar, porque hoy hablábamos justo con la profesora de civil, que nos decía, lo que pasó con el tema mío, ¿no? Es porque nos conocemos todos y ya desde ese punto de vista, el ser humano tiende a ser envidioso. Entonces, ah, no, vos te sacaste esta nota, no, vos faltaste a esto, no lo otro. Entonces, me parece que ahí se viene lo que es el chusmerío y todo lo que es esa sanatería barata. Que quizá en la UBA o en la Jaureche no pasa. ¿Por qué? Porque el profesor quizá no termina de conocer al alumno y entre los mismos alumnos no hay una relación, ¿no? Porque no van a hacer amistades, van a estudiar. Entonces, me parece que desde ese punto de vista hay que abordar también el tema de la cantidad. La cantidad que hay en una universidad estatal y la cantidad que hay en una universidad privada. En una universidad privada tenés 30 alumnos, que es como en un colegio, como en un colegio secundario. En cambio, vos te vas a la UBA, te vas a Lomas de Zamora, te vas a La Plata y te encontrás con un número considerable. Te encontrás con 100 personas, con 60 personas, que quizá para el docente está bueno, porque está bueno, debe estar bueno siendo docente que te escuchen tantas personas. Pero no sé si vas a poder satisfacer las preguntas y las necesidades de todos los alumnos. Por eso el factor de la cantidad de alumnos es algo muy importante, porque vemos cómo el profesor, por ejemplo, en las facultades públicas no se toma lista. No llegan a tomar lista porque muchos chicos a lo sumo llegan a tomar una lista para antes de un final, para saber la gente se va a presentar. En cambio, en una universidad privada constantemente se toma lista. El profesor como que se encariña con el alumno, sabe, por ejemplo, si ve que un chico está un poco jugado, podríamos decir, ¿no? Llegando a la cursada, entonces capaz que te da un changüí o te da un recuperatorio, o capaz que te hace, ve que te esforzás, y entonces intenta ayudarlo, pero en una universidad pública eso no se puede hacer, porque no conoces al alumno, no sabes si se esfuerza, no sabes si estudia o si se copia, es algo que no, muy complicado de saberlo. Tal cual. Ahí adhiero a lo que dice Nasal, ¿no? El tema de que quizá en una facultad privada, ¿no? Pasa lo que pasaba en el secundario, que el profesor conoce al alumno y si ve que vos te estás esforzando, ese profesor te va a dar como ese changüí, esa posibilidad de poder aprobar y de poder acceder a un final. Que quizás después en el final es más severo con vos porque va a decir, yo agarré, te hice aprobar la cursada, bueno, ahora vos me tenés que dar tu parte. Aumentó un poco más el nivel de tu estudio para poder compensar, ¿no? Yo te di, vos me das. Pero me parece que es importante esto, ¿no? Porque en las facultades estatales esto no se da, porque como dije recién, el profesor no termina de conocer al alumno, ¿no? Y como decía Nasa, vos no sabés si el alumno se está copiando, si está estudiando, si se está forzando, si la verdad que la cabeza no le da, porque hay muchos pibes que la cabeza no le da porque no le gusta la materia, porque cuando yo digo la cabeza no le da, me parece que eso es cuestión de las ganas y las garras que le pone cada uno. Me parece que todos somos capaces, ¿no? Pero no todos somos capaces para la misma manera, para la misma cosa. Me parece que quizá uno es más capaz para estudiar, por ejemplo, materias contables, materias numéricas o del ámbito de sociales, como quizá para nosotros. Entonces, me parece que desde ese punto de vista hay que abordar a la educación. Sí, es verdad, porque con lo mencioné lo del CBC prácticamente está para eso. Es como un filtro. Y también leyendo el cuatrimestre pasado, Introducción al Derecho, leíamos el libro de Mochet, y se llamaba Cuy Mochet, y yo leía y también decía para qué servía, ¿no? Introducción al Derecho. ¿Por qué pasa? Introducción al Derecho te hace una visión panorámica sobre cada rama del derecho, sobre persona jurídica, pero muy por arriba, no te terminas interiorizando en ningún tema. Es como, podrías decir que es una materia que no te sirve para nada. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve estudiar todo un poco para arriba si después te arrancas a indagar un poco más sobre el tema y no sabes nada? Entonces, lo que decían estos dos autores franceses, decían que para lo que sirve esta materia que se da en todas las carreras de todo el mundo, de abogacía, es que para que el alumno se dé cuenta si le gusta o no le gusta. Es una materia que si a vos no te gusta Introducción al Derecho, prácticamente te diría como que te dediques a otra cosa, porque ahí ves todo lo que vas a estudiar durante todo el año, porque vas a tener que estudiar Derecho Privado, Derecho Público, Derecho Internacional Público y Privado, de Derecho Financiero, ¿entendés? O sea, puede ser que no te guste uno que otro derecho constitucional, penal, civil. Ahora estamos estudiando, nosotros, cuando nosotros estudiamos Derecho Civil, en una boludez, ¿no? ¿Cuál? Estudiaba dos o tres cositas, ahora tenemos derecho civil, uno, y te están matando, te están preguntando cada cosita, ¿viste? Tal cual, tenemos el libro de borda que... Bastante pesadito. Por eso, díganse, te sirven, son materias como te sirven para darte cuenta si te gusta o no la materia y para que no pierdas muchos años de tu vida, porque después capaz que te vas a lamentar. Llegás al cuarto año y decís, la verdad que no me gusta esto. La verdad que, por más que yo me gradúe, ¿de qué me va a servir si yo no voy a querer ejercer esta profesión? Entonces perdiste muchos años de tu vida. Tal cual, ¿no? Lo que nos comentaba Clopet, nuestro profesor de Introducción al Derecho en el primer cuatrimestre de este año, era que en las universidades públicas, como por ejemplo la UBA, Introducción al Derecho estaba en cuarto año. Entonces decía, ¿por qué está en cuarto año si se debe dar en primer año? ¿Para qué? Para que los alumnos sepan si les gusta la carrera, como decía recién bien NASA, ¿no? O sea, está perfecto que esté en primer año. En cuarto año ya no sirve, porque, o sea, vos vas a saber un poquito de cada cosa, pero en realidad ya sabes todo. La idea es que vos lo veas antes, cuando vos no sabes. Así sabes si te gusta a vos esa carrera, si te gusta a vos lo que estás estudiando. No, sí, totalmente. Creo que el tema de la educación está muy, muy bifurcado en ese sentido, ¿no? Entre privado y público. Y volviendo un poco al tema del profesor que se encariña con el alumno, yo creo que no resulta nada efectivo, porque no sirve que a vos te den una posibilidad de más. De hecho, el tema de la UBA, por ejemplo, lo que muchos le recalcan y le felicitan a los alumnos de los que se reciben, es la capacidad de estudio independiente, digamos, porque en la UBA uno va a una clase, escucha la clase y no puede hacer prácticamente ninguna pregunta más de los ayudantes que andan por ahí dando vueltas. Y si uno quiere ir a una clase de apoyo, tiene que sacar turno. Quiere ir a la biblioteca, tiene que sacar turno. Entonces resulta como bastante independiente en todo sentido el estudio, por ejemplo, en una facultad como la UBA, que además el nivel para ingresar es impresionante. Porque yo tengo un amigo que está estudiando ingeniería informática, el nivel de matemática, de física, de química que piden al ingreso es un nivel impresionante. Y ese es verdaderamente un problema. Hay un desencuentro entre la educación secundaria y la educación universitaria. Yo creo que la educación secundaria de ningún tipo, pero de ningún tipo, ni privado ni público, está preparado para... es decir, que la educación secundaria, ni pública ni privada, prepara a los alumnos del modo correcto como para que lleguen a la universidad preparados, pero de ningún tipo. Los alumnos ingresan a la universidad y tienen que... Es una cosa impresionante, tienen que matarse para aprender todo lo que necesitan. Nico, quizás yo ahí disiento con vos, porque yo fui a un colegio privado, al mismo que vos también fuiste, hasta noveno, si mal no recuerdo. Sí, sí. Que era mi compañero. Y la verdad que yo estoy muy conforme con el colegio, el Instituto José Manuel Estrada. La verdad que yo creo que a mí el colegio a donde yo fui, desde jardín hasta que terminé, me parece que a mí sí me preparó como para poder ingresar a la facultad, ¿no? Quizá para muchos es un desprestigio ir a una facultad privada, ir a la UAI, pero yo la verdad, yo me mato estudiando, pero a mí la verdad que qué sé yo. Yo digo me mato estudiando, pero la verdad no me cuesta. Me parece que tuve las herramientas en el colegio, me las pudieron brindar ahí, me pudieron dar todo eso, como para que yo me explaye y yo pueda elegir y tomar una carrera, estudiar y el día de mañana ser un profesional y poder ser un buen universitario. Sí, eso también reside en las capacidades y también la preparación que tuvo en el colegio secundario. Por ejemplo, yo fui al Da Vinci y tuve preparación en humanidades y también había preparación en economía. Entonces, también es como que, viste que cuando vos terminabas noveno, lo decía, humanidades o economía, y no te importa, son 3 años que no te cambiaban en nada, pero la verdad que te sirven bastante. ¿Por qué? Porque yo me cansaba de leer ya. La verdad que tenía filosofía, tenía psicología, tenía sociología, antropología, todo con guía, ¿viste? Entonces imagínate que tenías que leer la vida. Pero en cambio vos veías a los chicos de economía y la verdad que me da envidia, porque ¿qué hacían? No tenían un libro. La verdad que los mataban con ejercicios. Por ejemplo, yo, que bueno, a mí yo la verdad fui a un colegio, el Estrada es un colegio con orientación contable, económica, y yo la verdad que tuve contabilidad, tuve materias económicas, economía, microeconomía, macroeconomía, que la verdad que a mí no me sirvió para nada, porque yo estoy estudiando abogacía. El tema es que, bueno, quizás yo no me cambié de colegio por el tema de que yo fui toda la vida al Estrada y como viene como de generación, ¿no? Como mi mamá terminó ahí, yo estudio ahí, mi hermana termina ahí, como que es un tema de familia, ¿no? Y además, dentro de lo que es el del distrito, es uno de los mejores colegios, junto al Da Vinci. Sí, eso es verdad, pero a eso me refiero, ¿no, güey? ¿Viste? Capaz que arrancás la facultad y te da mucho para leer. Yo veía, el primer cuatrimestre yo veía a los chicos que le daba para leer un texto que la verdad que no es ni largo, a comparación de lo que te tendrían que dar, y te dicen, pero es un montón, es un montón. Y la verdad que no es un montón, porque es hasta que te acostumbras, porque ves que son chicos que fueron a diferentes orientaciones en el colegio. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta leer. Entonces, no me cuesta quedarme hasta tarde leyendo. Pero en cambio, capaz que me molesta más arrancar a hacer ejercicio, probar, ¿viste? Prueba y error. Entonces, esa es la diferencia. Capaz que no sé si es tanto la capacidad que tiene el alumno de estudiar por sí mismo, sino que ya directamente la intención que vos tenés. Si a vos te gusta leer y te querés matar leyendo, sabés que materias como, por ejemplo, profesorado de historia, sabés que te vas a matar leyendo. Entonces, si vos te gusta leer, andá. Si no te gusta leer, por más que te gusta la historia, pero no te gusta leer, no vayas a esa carrera, porque sabés que te vas a tener que leer toda la vida. No, sí, realmente, sí, creo que sí, que tiene bastante eso. Si uno estudia historia, no, justamente no va a haber derivadas integrales, ¿no? Exacto. Pero volviendo con el otro tema, yo creo que más allá de eso de que no están acostumbrados a leer o eso, yo creo que hay otro tema más de fondo, que es, por ejemplo, que los chicos no la verdad es que no pueden dejar el Facebook, ¿qué le diga? Hay muchos chicos que... Es un vicio, Nico. Tienen que estudiar, decía, época de estudiar y... Prefieren estar en el Facebook, así. ¿Qué quiere que te diga? Algo muy gracioso, la verdad que me pasó en el colegio, me pasa ahora en la facultad, que hablás con cualquier chico y le decís, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy estudiando, ¿viste? O te dicen, tendría que estudiar. Estar en el Facebook, es inentendible. Yo, por ejemplo, cuando estoy así flotando, ¿viste? Que me distraigo con una mosca, estoy con los libros y a veces estoy con el Facebook, ¿viste? Y me doy cuenta que leo... dos hojas en dos horas, así no, esto no me sirve. Entonces apago todo, a veces tengo ese esbarrón, ¿viste? Es también el momento que tengas vos, capaz que tenés un problema familiar, ¿viste? O algo que te hace distraer. Entonces esos momentos yo a veces digo, bueno, si estoy un poco distraído, no voy a leer, sal pedo, pues no me queda. Entonces capaz que estoy rejugado, en dos días me tengo que leer 400 hojas, pero sé que después ya cuando estás jugado, ya es vida o muerte, ¿viste? Te las lees y no te importa nada. Tal cual, a mí me ha pasado varias veces y la verdad que sí, el tema es si te gusta leer. A mí la verdad que me encanta leer. Yo la verdad me compro libro como me compro calzoncillo. Entonces, no. Pero me encanta leer. Entonces, desde ese punto de vista, quizás yo puedo agarrar y puedo preparar, no sé, te digo, un parcial en una noche. Porque me ha pasado preparar un final en un día y medio. Entonces, me parece que de ese lado está bueno. Si a una persona, como decía NASA, si a vos te gusta leer, está bien, métete en el profesorado de historia. Si a vos te gusta sumar y restar, métete... Nada, lo que voy. O sea, es válido las dos cosas. Porque a nosotros ahora capaz que no vas a hacer los cálculos y patinamos una banda y Nico las hace todas y capaz que a Nico le empezás a preguntar un poco sobre Código Civil y patina. A eso me refiero. A mí me botan las tablas, yo me olvido. Te metemos preso, Nico. ¿Qué pasó, Nico? Hace cuenta en la cárcel. Cría cuervos y que te comerán los ojos, ¿eh? Nah, pero... No, sí. Pero me parece que... Este ventilador me está matando de vuelta. Ahí te lo apago, Nahuel, no queremos que te quedes duro. En la boca. Dale, por favor. Me parece también que el secundario te da las herramientas a vos. El tema es que los pibes, como decía Nico, prefieren el Facebook, no prefieren estudiar, no prefieren agarrar un libro y leer. Entonces, desde ese lado, veo que los pibes aprovechan esa oportunidad que después la van a utilizar a futuro, ¿no? Ya en la universidad, en el trabajo, en la vida, en lo que sea. Entonces, yo creo que muchos pibes no eligen el buen camino, el camino del bien, el camino... ¡Buena! ¡Radio María Domínguez! El lado oscuro. Nah. Son malos. Yo que me estoy tirando alto monólogo, pero bueno. Soy tu padre. El padre Mario. Nah, pero me parece que de ese lado muchos pibes desaprovechan esa posibilidad y cuando van al colegio no prestan atención ni aprenden a estudiar, ¿no? Algo que quiero criticar, porque la verdad que quiero criticar que se hace en los colegios públicos o privados, pero en la secundaria, es la orientación vocacional. La verdad que es una pedorrada tremenda. No, es horrible. Porque yo tuve, por ejemplo, no tuve una materia de orientación vocacional, sino lo que te hacían es esto. Tuvimos dos charlas con dos facultades. Vino un delegado de la UNCI y vino este, ¿cómo se llama? ¿Abade? No, el de la UAI, pero ¿cómo se llama el que está en la recepción? Ah, sí, el de Ojitos Claros. El de Ojitos Claros con Jopito, que se hace el lindo. Se bueno, siente él, ¿no? Se siente él. Nos vino a dar una charla y la verdad que vinieron dos facultades nomás. Y después lo único que te daban era, nos trajeron un libro, la psicóloga, la parte de la psicóloga, no sé qué tiene que ver la psicóloga en esto. Te viene la psicóloga, te da un libro de todas las facultades y todas las carreras que hay en Argentina. En Argentina, ¿entendés? Entonces vos te lo pasabas por grupos. Y después sí, lo que hacía ella, te iba llamando. ¿Pero qué pasó? Te iba llamando justo en época... Nosotros teníamos un proyecto, ¿sí? Que tenías que investigar, tenías que hacer mínimo 20 hojas copiadas a mano en computadora. O sea, copiadas a computadora, pero por vos. Entonces vos te estabas matando, estabas estudiando para los finales, para las integradoras, todo eso. Y justo te llamaban en esa época. La verdad que... Entonces te llamaba y te decía... tenías que anotar un formulario. ¿Qué materias te gustan? Yo decía, bueno, primero me gusta esto y esto. Bueno, a ver, ¿te gustaba? Yo había puesto periodismo, puse abogacía y puse matemática. Viste, son como las cosas que tenía facilidad. Entonces me dijo, bueno, ¿te gusta mucho periodismo? Yo quería seguir locución, periodismo. No lo seguí porque no lo vi como una salida laboral. Y ahora estás en el medio. Ahora estamos acá, ¿entendés? Por ejemplo, hice un taller en Da Vinci de locución. Es algo que me gustaba, pero no lo veía como una salida laboral. Rentable. El tema... Tal cual, como dice Nico, no es rentable. Pasa que no hay mucho trabajo. Vos te fijás y los periodistas siempre son los mismos. Ya sea periodista deportivo, ya sea periodista de investigación, ya sea periodista de lo que sea, de televisión. Vos te fijás y siempre son los mismos. Nunca hay un recambio, ¿no? Vos te fijás, son los mismos relatores de siempre. Los que estuvieron siempre en el medio, los que están en radio son siempre los mismos. Entonces me parece que de ese lado es importante recalcar lo que decía Nico, que no es rentable. A mí también me encantaba, yo la verdad que yo quería hacer periodismo deportivo, pero me di cuenta porque yo tengo un familiar mío, que sería un tío lejano, que estudió periodismo deportivo y murió en una radio barrial. Y entonces se mató estudiando varios años para nada. Ese es el problema, es como que tenés que tener o palanca o mucha suerte, pero siguiendo criticando esto, lo que decía anterior, bueno, entonces me dijo, bueno, ¿te gusta el periodismo? ¿Te gusta la abogacía? Bueno, me dijo un par de lugares que hay, y nada más, punto, se fue. ¿Entendés? Entonces, capaz ese chico se pierde un poco y ya está, después no va ni a estudiar. Entonces, tendría que haber un poco un trabajo, capaz una materia en tercero, una materia de orientación vocacional. Que los chicos empiecen a ver todas las facultades, que hayan visitas a las facultades. Por ejemplo, un chico que va a la UBA por primera vez, solo. Ya te haces el gato, ¿viste? No querés ir con él, bueno, voy solo, voy con un par de compañeros. Vaya. Caes y es un mundo, ¿entendés? No entendés nada. Te dan una planilla y después no sabés para dónde tenés. Y dice, bueno, andá donde tenés que agarrar las planillas. ¿Dónde queda? No sé, bueno, fíjate, empezás a dar vuelta. ¿Viste? Es como... Al pibe no lo preparan para eso. Entonces, el mismo colegio sé que tiene. Por ejemplo, a mí yo cuando me dan los parciales me decían, no, pero yo te estoy preparando para la facultad. ¿Viste? Yo me recalentaba. Si no estamos en la facultad, estamos en el colegio. Pero me di cuenta que la verdad que me tenían que preparar así, me tenían que matar el doble todavía. Pero no lo hicieron, lamentablemente. Tal cual. Me parece que, como decía Nasa, el tema de que haya una materia, de que haya por lo menos, no sé, una visita guiada, ¿no? Quizás suena medio tonto. Capaz que, viste, los pibes se toman una excursión a la risa. Porque uno capaz que se iba de excursión y se mataba de risa, literalmente, no le daba bola a nadie. Entonces, de ese lado, me parece importante que haya por lo menos una visita guiada a facultades estatales. Por ejemplo, ir a la UBA, ir a La Plata, ir a Loma de Zamora, ir acá a la que está en Florencio Varela, el tema de la Jaureche. Me parece importante. La UNCI también. La UNCI. Me parece importante esto, ¿no? Porque está bueno que el pibe esté preparado para poder ir. Y que, como decía Nasa, que vos no vayas y seas un mundo y que capaz que vos caes como un novato y literalmente te tratan mal, porque te tratan de boludo. Es así. Uno, tenemos que ser realistas, al ignorante lo tratan así. Y en ese momento vos vas y no conoces eso, sos un ignorante más. Te trata como un boludo más. Por eso, acá la frase me parece, chicos, la que marca todo este bloque es: cuando seas grande ya vas a entender, ¿viste? Claro. Es la que se aplica. Cuando íbamos al colegio nos parecía todo una boludez, nos cagamos la risa de todos. Los parciales, la verdad que era zafarlos. La verdad que nosotros era zafar. Yo zafar. Las pruebas. Porque cuando tenía una prueba, yo la quería zafar. Estudiaba, pero estudiaba, no sé, me arrancaba a estudiar a las 10 de la noche y aflojaba a las 12 y. Te copiabas todo. Me sacaba, no me copiaba. Entonces me sacaba, no sé, un 7 y era yo, ¿viste? Me sentía re feliz. Pero ahora, en cambio, para un parcial a veces me pongo, ¿viste? Y si me saco una nota en toque más baja, me da un regarrón, porque es como que te querés esforzar. Yo me acuerdo patente. Justo porque me acordé del novio de mi hermana, de Gaby Franco, acá Gaby Franco, lo conocen, ¿no? Todo. estamos. Pollerudo. Sí, bastante pollerudo, Gaby. Se portó mal conmigo, pero bueno, pues es otro tema. Pero me acuerdo en la materia de geografía con Tish. Gaby se estaba copiando con un mapa. No, abajo. Y cuando va a entrega le dice, bueno, ahora entregame el mapa de abajo. Y Gaby se puso a llorar. No, pobre Gaby. Y estábamos en noveno. Pobre Gaby, se quiere matar, loco. Pero tampoco. No, genio, che, no, contá lo que hace el Colo y lo que hizo Katy también en los parciales ahora. Estamos en la facultad. No. Se copian, pero se copian, sacan el libro, se copian con el celular, se copian, ¿entendés? Con los parlantes, ¿no? Con los auriculares. Y como contaba NASA, se le cayó en medio del parcial y se escuchó. Entonces, vos agarrás y ves eso y decís, loco, estamos en la facultad. Vos no te podés copiar en la facultad. Sacar un cuadernillo, sacar un libro y copiarte literalmente. En la facultad tenés que estudiar porque vos te estás preparando para salir al mundo profesional. Pero, ¿para cuántos años tiene Colo? Y de unos 30 y pico. Entonces, fíjate, onda, no es un pibe de 19 que recién arranca, viste, que la quiere zapar. Ya tiene un largo recorrido. Tal cual. No, además teniendo en cuenta eso que dijo Nau, ¿no? Lo de copiarse. Teniendo en cuenta que no, uno a la facultad no va obligado. Va, por lo menos a mí nadie me obliga a ir a la facultad. Yo sí. Si no fuera a la facultad, igual tendría que trabajar, ¿no? Eso, tío, es obvio. No sé qué es peor. Wow, ¿no? Mientras nos mantenga, ¿viste? Estudiamos hasta los 30 para que nos mantenga hasta los 30. Y bueno, si está mamá. No, pero en serio, yo creo que eso de ir a copiarte a una facultad, creo que es de una persona estúpida. Es un idiota, porque no, vos te copias en la facultad. ¿Qué sentido tiene? Adhiero, Nico. Si vos, vos vas a estudiar supuestamente porque te gusta. Y porque querés saber, porque querés ser un buen profesional, ¿por qué te copias? ¿Qué necesidad tenés de ir a copiarte en algo de ese? Yo creo que realmente resulta de un boludo, es así, pero con todas las letras, de un boludo, porque no estás en la secundaria, no sos más un pibe de 17, 16 años que andás boludeando en el Facebook. Ya te están preparando para que vos, más que nada, encima representes a un país, representes a una universidad, te representes a vos mismo como profesional, como ciudadano, y que vos vayas a una institución de porque, siendo sincero, son muy pocos. El 3% de la población argentina se recibe de carreras de grado. Entonces, uno tiene que realmente esforzarse y ponerse, y no ir a copiarse. Realmente a mí me parece una boludez que lo haga, me diga, ah, vos sos René, pero me chupa un huevo, vos andá a estudiar, chabón. Vos vas a ser mi empleado, sí. Como diría Bill Gates. Te voy a contratar en negro encima. No te voy a dar vacaciones. No, realmente me resulta de alguien boludo, porque no está... Porque es metirse a uno mismo, porque al fin y al cabo vos te copias hoy en matemática 1, el día de mañana matemática 2, que te vas a seguir copiando lo que te copiaste ahora más los nuevos contenidos, va a llegar un momento que no vas a poder copiarte más. Y es perder tiempo, y creo que lo peor que puedes hacer es perder el tiempo en algo que... O sea, si no te gusta lo que estás estudiando, salí ya enseguida, salí, no pierdas el tiempo boludeando ahí y haciéndole sacar el cupo a chicos que por ahí sí quieren estudiar en tu lugar. Entonces, creo que eso es algo bastante, no sé, para mí, algo que bastante me molesta bastante a mí. Sí, está muy bien lo que dijiste, Nicolás, cuando mencionamos el tema de copiarse. Imaginemos, ¿no?, que, no sé, nos enfermamos, toquemos madera, no sé, nos pasa un accidente y nos viene a atender un médico... Que se copió, no viene a tener el Colo. Imaginemos que se copió en todos los parciales. ¿Qué haces? ¿Entendés? Te querés matar. O sea, la verdad que sí. Ese es el problema, ¿entendés? Porque vas a ser un profesional. Nosotros en el tema de la abogacía, te agarra un abogado que no estudió y la verdad que te hace perder mucha guita y después vos solo perdés la matrícula porque te la sacan. Porque después te hacen juicio y te sacan la matrícula si actuaste mal, ¿entendés? Así pasa en todas las carreras. Yo tuve ingeniería y pasa totalmente lo mismo. Hay un colegio de ingenieros que regula que en caso de que uno no desempeñe de manera correcta las funciones, te pueden hacer un juicio laboral y chau matrícula. Puede ser por un tiempo o de por vida. Tal cual, como dijiste, colegio de ingenieros, los abogados, el colegio de abogados. Que la verdad que muy cierto lo que dijo NASA, muy cierto lo que dijo Nico. Y la verdad que ya son 19:52 horas, así que se nos fue volando este bloque. Así que, Carol, por favor, nos mandas un tema musical. Palabra y sonido, anhelo de pureza, vena de quien. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio Contigo, ¿cierto? Decinos la aposta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, no, pará, no, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo. Si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos un programa de radio, viejo, igualito al de Magdalena, escucho todos los días, pará. No, qué horrible, la estamos viendo pasar, La estamos viendo pasar, es un colgado. No, si pasemos un colgado. Lamentamos decirte que te robamos la idea, porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de radio. El Negro, Lucho, Maxi y Rodrigo copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de radio. Lunes y viernes de 22 a 24 por FM Comunitaria con Todo. Bueno, continuando con el programa, son las 19:57 horas. Nico, ¿querés leer algún comentario que nos pusieron en Facebook? La gente que nos felicitó por el primer mes. Si querés, yo voy a agradecer a la gente que nos felicitó por el primer mes. O lo lees vos, Nico, como vos prefieras. No, arranca no. Arranco yo. El tema los comentó Laura, nos felicitó Elsa, gracias por hacernos la portada, la portada del Facebook, ¿no? Y Roxana, que es la madre. Nico, ¿querés leer los comentarios? La madre de Laura. La madre de Laura. Bueno, voy a leer unos comentarios que hicieron esta semana respecto al tema del fallo del juez Griesa, de que la Cámara de Estados Unidos suspendió ese fallo. Facundo Vázquez nos dejó un dato muy interesante, que el Banco de Nueva York es garante de nuestros créditos y parte de los acreedores que aceptaron el canje cuyo pago podía ser embargado también son norteamericanos. Lo de Griesa fue un disparate. La verdad que importante el comentario de Vázquez, ¿no? La verdad que pegó en el palo, dio en la tecla, ¿no? Y la verdad que es importante esto de que Estados Unidos es garante. O sea que se estaba autoperjudicando. Son boludos, se pisan cual, sol. Como dijo NASA, son unos boludos. Bueno, seguimos. Juan Jaime dijo que me parece que con los argumentos de Cristina, fíjense que fue después de su discurso que emitieron su opinión, se dieron cuenta de que era sentar un precedente inaceptable. Y después de eso, ¿cómo seguía el resto? No entendí muy bien el comentario. No. La verdad que no. Capaz que fue medio gorilo el comentario igual. No, quiso decir que con este fallo se iba a sentar un precedente inaceptable. Sí, la verdad que es vergonzoso porque, como lo mencionamos nosotros, son medidas ilegales, o sea, son medidas hasta inconstitucionales, podríamos decir. Porque si en nuestro ordenamiento jurídico un tratado internacional tiene jerarquía constitucional, significa que es inconstitucional. Y nosotros mencionamos el tratado marítimo, en el que no se pueden embargar naves militares, ya sea aviones o buques. Pero desde mi punto de vista es como, se me hace que Griesa actuó como, se cortó solo, desde mi punto de vista. Se me hace como que falló solo y no vio a futuro lo que podría llegar a pasar. Si lo hubiese llegado a saber un poco más, porque creo que hasta en Estados Unidos ni se mencionó esto. Tal cual, falló a favor de las corporaciones. Tampoco, ¿no? Gagá. Claro, como diría Gagá, como dice NASA. Sí, Nico, ¿querés seguir comentando? Sí, continúo con un comentario de Estela Maris Dos Santos que dice, un poco largo el comentario, así que a sentarse. Me parece perfecto el fallo, de acuerdo a derecho y no vulnerado los derechos reconocidos. Y además, no seamos inocentes, también esto los perjudica a ellos y no son tontos. Igualmente creo que Estados Unidos está sorprendido de Argentina, que salió de una crisis tan grande como la del 2001 y somos un ejemplo a seguir a pesar de las diferencias. Porque el mundo se derrumba en grandes crisis y Argentina pudo salir y poco a poco avanza hacia un futuro próspero. Creo que hay fallas, como en todo gobierno, pero no existe la perfección. Como siempre sucedió en nuestra historia, no sabemos valorar lo que tenemos una mirada hacia afuera, como si todos los foráneos es mejor que lo nuestro. Nunca reconocimos a nuestros políticos con orgullo, pero sí lo hicieron otras naciones. Eso es lo malo de los argentinos. El pesimismo, la queja, el tener sin esfuerzo y me fui de tema. Ja, ja, ja. Bueno, gracias Estela. Adherimos, ¿no?, con esto de decir que siempre... Acá en Argentina se piensa que lo de afuera es mucho mejor que lo de adentro. Nunca en Argentina se reconoce a los políticos de acá. Por ejemplo, a Néstor casi no todos lo hemos reivindicado, ¿no? Y sabemos que del mundo es reivindicado, a Cristina es reivindicado por el mundo. Y muchos de acá le dicen que es una yegua, que es una hija de puta. Entonces me parece que de ese lado adherimos, ¿no? Y me parece que es impresentable lo que hizo la Grieza. Por eso, habla mal de Estados Unidos, habla mal de Argentina, habla mal de Cristina, pero vemos como en el 2008 Argentina prácticamente salió intacto de la crisis y vemos... Como Cristina, ¿no?, tiene una posición fuerte desde el punto de vista internacional, porque ya vemos que maneja muy, o sea, tiene una voz muy fuerte en el Mercosur, en la UNASUR, en la ONU, en el G20, y vemos, por ejemplo, que el presidente de Egipto haya elegido a Cristina para que sea mediadora entre el conflicto Israel-Palestina. Esto significa que la verdad que tiene gran poder internacional. Tal cual, pisa fuerte. El tema, yo creo que este gobierno, esta gestión, ¿no?, la ha sacado para arriba, reflotó el tema de las políticas de derechos humanos. Ha dignificado a Argentina. Tal cual, tal cual. Mucho, capaz que en una remera que tengo ahí en mi casa dice Cristina dignifica. Y me parece que es así, ¿no? Cristina, Néstor, las políticas inclusivas han dignificado al país, han dignificado a la sociedad y han hecho que Argentina sea respetada en el mundo, ¿no? Vos te encontrás con gente gorila, como gente como Panac, gente como Lucio, que no entienden nada de la vida, y te dicen no, porque, o gente como Ataco Mauro, que agarra y te tira no, Mauro. que no nos tienen respeto, que, ¿entendés? Entonces decís, no, viejo, nada que ver. En Francia reconocían las políticas de la Asignación Universal por Hijo, en el libro de Aníbal Fernández Sonceras, esto lo planteaba, o sea, te están reconociendo, Estados Obama, o sea, por Estados Unidos, reconoce también el tema de la asignación universal por hijo. También, o sea, vemos cómo reconocen la ley de medios. Tal cual, el matrimonio igualitario. O sea, son temas importantes que este gobierno ha tratado, ¿no? Y que acá en nuestro país no se los reconoce, no se reconoce a sus políticos, no se reconoce a la gente que verdaderamente hace. En cambio, afuera sí te reconocen. No, además, como decía Estela Mari, ¿no?, siempre prefieren ver lo foráneo como bueno, como diría civilización o barbarie, como que lo europeo, lo yanqui siempre es mejor que lo nuestro, y yo no creo que sea tan así hoy en día. Hoy en día, yo me paro acá, digo, yo acá como argentino, digo, mira, a mí me parece que nosotros estamos mejor que Grecia y que... Mucho mejor. Y que, ¿cómo es? Grecia, no me sale. Europa. Toda Europa. Sí, toda la... Yo España, creo que Italia, Portugal, excepto, Irlanda. Excepto Alemania, que Alemania es la potencia europea, creo que estamos mejor parados que Grecia y todos esos países que se están matando literalmente. Y nosotros estamos viviendo tranquilos, haciendo radio de 6:30 a 8:30 y no tenemos que salir a pelear a las calles, a matarnos para conseguir un laburo, para conseguir comida. Lo vemos también por las protestas que hay allá y las protestas boludas que hay acá. Porque allá se están matando por comida, porque no tienen plata, y acá están pidiendo otras cosas. Acá no se pide por trabajo, ¿entendés? En el 8N no escuché a ninguno que diga yo vengo acá por pedir por trabajo, ¿entendés? O sea, desde mi punto de vista, acá hay una buena política económica. Se está administrando muy bien la plata nacional. Porque vemos que todos tienen trabajo. Algo que se le critica mucho es la inflación, pero vemos que todos pueden comer y no es que come con lo justo, ¿entendés? O sea, no es que por la inflación la gente no puede comprar. Vemos en el fin de semana largo que la verdad que fue un boom, todos viajaron. Ahora se acerca Navidad y vas a ver que va a ser otro boom. El Día de la Madre fue un boom, el Día del Niño fue un boom. O sea, la gente compra, o sea, no es que no tiene plata, no es que no tiene trabajo. Tal cual, el tema de la inflación, ¿no? Por ejemplo, como yo me acuerdo cuando le respondí a la profesora de Constitución, no hay que ser muy genio en economía para saber que la inflación va de la mano del crecimiento, ¿no? Un país que tiene inflación es un país que crece, ¿no? Un país que paga impuestos es un país que está aumentando su nivel económico. ¿Por qué? Porque están cobrando impuestos para poder achicar esa brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿bien? Porque Argentina tiende a ser un país más igualitario. ¿Qué pasa? En los 90, el que tenía menos cobraba 300, o sea, el que tenía más cobraba 300 veces más que el que tenía menos. ¿Bien? Y hoy en día, el que cobra más, cobra 90 veces más. O sea, hay una diferencia importante, ¿no? Esta brecha se está achicando, ¿no? Y tendemos a ser un país como Holanda, que es uno de los países más igualitarios. también. Sabemos que las cifras que manejan el tema de lo que es la igualdad y las políticas igualitarias en el mundo es 0,1. Argentina estaba en el 0,53 en los 90 y con este gobierno está en el 0,33. O sea, estamos yendo a ser un país más igualitario. Hay una participación en las ganancias de los trabajadores del 40%. 44% si mal no recuerdo. O sea que estamos, como dije la vez pasada, en el tema del 50-50 que decía Perón, 50-50. Hay una buena redistribución de las riquezas. Por eso, como nosotros siempre mencionamos, cuando criticamos, ¿no?, a los neoliberalistas, a los capitalistas, a la gente que quiere vender todo nuestro país, ¿no? A lo que nos referimos eso, cuando hablamos sobre la manera de distribuir las riquezas, es que se puede ser o neoliberal o puede ser de bienestar, keynesiano o benefactor, el nombre que le quieras poner. Porque, ¿qué pasa? En un estado neoliberal la economía fluye. Los economistas dicen la economía tiene que fluir. El mercado es el que fija los precios. ¿Y qué pasa? Estás dejando que la economía en manos de los hombres. ¿Qué pasa? Vos, acaso, Nahuel, si tenés 2 pesos, desde el punto de vista, y podés llegar a tener 4, ¿qué prefieres? ¿Tener 4 o dar 1 peso a otro? ¿Entendés? Eso es. Entonces, si la economía fluye por sí sola, ¿qué pasa? Siempre la gente tiene 4 y después si tiene 4 va a querer 8 y nunca va a dar, ¿entendés? Entonces, si la economía se maneja por sí misma, la brecha va a ser más grande. En cambio, si el Estado es el que maneja, como un Estado benefactor, como la manera de manejar la economía de la Argentina, se redistribuyen bien las riquezas. ¿Por qué? Porque de a poco se va redistribuyendo, la dan un poco más a los más pobres, entonces los más pobres suben de escala social y después a ellos también se lo... No es que, como dice acá, que mantienen a vagos. No mantienen a vagos, porque cuando ellos suben un poco de escala social y pueden trabajar y pueden tener una mejor calidad de vida, también tienen que pagar unos impuestos, ¿entendés? A eso me refiero. Entonces así la brecha se va cortando de a poco y no es el hombre egoísta que quiere tener más, es el Estado que tiene que administrar los bienes. Tal cual, adherimos, porque la verdad que es verdad, ¿no? O sea, no es que se están manteniendo vagos, lo que hay que hacer es achicar esa brecha. Hay que pagar el impuesto a las ganancias. Quizá para muchos es muy alto, pero esto, el impuesto a las ganancias, se pagó en todos los países. Acá en Argentina es uno de los últimos países que ha acatado el tema del impuesto a las ganancias, pero se paga en todos los países. Entonces me parece que es una de las medidas para achicar lo que es esta brecha de los que tienen más con los que tienen menos, esa desigualdad. Me parece que es importante que se paguen impuestos, porque la gente tiene plata, ¿entendés? La gente agarra, no, porque sube la cerveza, pero ¿qué pasa? Pero 1 millón de turistas se van y viajan por distintos puntos turísticos. No tienen plata, pero los colectivos están llenos. No tienen plata, pero toman remis. No tienen plata, pero viajan en tren, ¿entendés? Y, o sea, y vos ves todo que explota. Vos ves el furor en los negocios, que vos querés sentar y está lleno de gente, que vos te quieres comprar zapatillas y no, que están agotadas. Entonces, para, si las zapatillas están agotadas, ¿qué pasa con esas zapatillas? No, las compraron. Entonces, ¿por qué las compraron? Porque tienen plata. Entonces, de ese lado veo el tema de la redistribución, ¿no? Que me parece muy importante el tema de estas políticas que sean más igualitarias, más inclusivas, y el tema de poder eliminar esta brecha tan desigual entre los que tienen más y los que tienen menos. Sí, eso es verdad. También algo que quisiera mencionar, metiéndonos en el tema Macri, que también ahora lo vamos a desarrollar dando un puntapié inicial, lo que pasó con el tema de los puesteros en Constitución. Sacaron a todos los puesteros en Constitución, que está esa mirada discriminadora de que la gente que compra un pancho ahí en un puestito es el que no tiene plata, ¿viste? ¿Y qué quiere hacer Macri? Quiere sacar todos esos puestos y darle concesiones a restobares en Constitución. Entonces, si Macri tiene esa idea de poner un restobar ahí en Constitución, muchos restobares o parrillas pro, como la de Moria, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la gente va a tener que comprar, tiene plata para comprar. No es que se está muriendo hambre que no puede comprar, porque la verdad que si la gente no tuviera plata, habría muchos parripollos por todas partes, ¿entendés? A eso me refiero. Si vos querés darle concesiones privadas, es porque la gente tiene plata para ir a comprar. La gente tiene plata para ir a un restaurante, tiene plata para ir al cine. A eso me refiero, que hasta ellos mismos se contradicen. Ellos hablan de inflación, pero tiene esa política neoliberal, que es la que hace que haya más inflación todavía, pero no estás negando que si vos pones una concesión a empresas privadas, estás dando por entendido que la gente tiene plata para ir a esos bares. Tal cual, le estás dando de comer a la derecha al neoliberalismo, le estás dando de comer a la inflación que después vos estás criticando, ¿no? Nico, ¿algún comentario más? No, un comentario que quería agregar es que con todo esto que estaban diciendo, la CEPAL, que es la Comisión de la ONU en Latinoamérica, o sea, que no tiene nada que ver con el INDEC, salió a decir que el índice de pobreza en Argentina bajó a un 5,7%. Creo que es un dato bastante importante. Y hay que aclarar que no es del INDEC, sino que es de la CEPAL, que es un organismo de la ONU que administra, o sea, es decir, que se encarga en cierta forma como de ver la economía en toda Latinoamérica. Y si hacemos un paralelismo con el 2001 hasta el 2003, en esa época, vemos que el porcentaje era de 20 y pico%. 54% de su... De desocupación y de indigencia hubo un 26-25%, no sé bien la cifra exacta, y vemos cómo se está reduciendo en este gobierno. O sea, tampoco vamos a hacer cualquier cosa, ¿no? A mirar para cualquier lado, porque hay cosas que tenés evidencia pura, ¿entendés? Ya ves las protestas, por ejemplo, como me canso de mencionar, las protestas del 8N o el paro sindical que hizo Moyano y Micheli, que se pedía por otras cosas, se pedía por el impuesto a las ganancias, por la ley de RT. En el 8N se pedía por cosas hasta que la misma gente no sabía ni qué era. Entonces vemos este paralelismo que siempre me gusta hacer entre la época del 2001 y la época que hay ahora. Entonces vemos que no se piden las mismas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Como decíamos siempre, el té de Ceilán, ¿no? Son las poquitas cosas que están pidiendo. A ver, Nico, ¿hay un comentario? No, iba a leer los comentarios de Macri, pero terminan así. No, sí. No, acá, el otro día hemos subido una foto de Macri. Se ríen los chicos. Una foto de Macri. No, se ríen por la seña que le estaba haciendo a NASA. Una Nico, ¿qué me estás insinuando? Claro, Nico, estás medio rebelde, ¿eh? Un juguetón. Ah, no, te veo esa carita picarón. Bueno, subimos una foto de este, ¿cómo este señor? El personaje. ¿El impresentable? Ven en simpatía. Bueno, ese mismo, Macri, ¿qué opinaba respecto al impuestazo? Bueno, yo opiné acá en la foto que tiene más de Mario Bros que de gobernador. Tal cual. Acá, se tiene que dejar los bigotes de nuevo. Flor Gallardo opinó que no puede creer que todavía haya gente que se crea macrista, prefiere ser ayudante de un mono. Un saludo para la chica de Nico. Pobre. No. Noelia Amadori opina que creo que debería hacerse cargo de la responsabilidad que tenía y tiene de los controles y mantenimiento de los subtes y de corregir ese horror garrafal con dinero de otras fuentes. En mi opinión, haciendo una vaquita entre los millonarios que tiene de amigos y colegas, eso cubriría todos los gastos. Palazo, ¿no? Para el tema de los subtes, ¿no? Además, ahora con el tema de los subtes que están en paro, me parece. Están en paro. Sí, lo hacen en sucesivamente, por ejemplo, por eso sí, de 5 a 8 línea A, de 8 a 10 línea B, prácticamente pararon todas las líneas y se dejan libres los molinetes. Tal cual, o sea, ahí lo que está pidiendo el tema es de una mejora salarial, el tema de las negociaciones de las paritarias y el tema de lo que es la representación sindical en lo que es el subte. No está tan bien como están en otros lugares. Sigue habiendo burocracia, sigue habiendo patotas, como hay, por ejemplo, en lo que fue con el tema de Barrio Nuevo, con el tema del Café Tortón. Y me parece que hay que erradicar, hay que democratizar el tema de los sindicatos y hay que eliminar las patotas sindicales y que haya mejoras en los salarios y en las paritarias. Sí, eso es verdad. Vemos ahora que Macri se hizo el héroe diciendo que se iba a hacer cargo del subte. Y ahora vemos, apenas hizo cargo del subte, ya le hacen un paro, ya se empiezan a quejar. Ya quiere aumentar la tarifa del subte duplicándola, o sea, un 100%. Pasa que te aumentan el combustible y estaba mirando en Facebook, ¿no? Que dicen de que de lo que te aumentan del combustible, el 20 pesos va para el bolsillo de Macri, o sea, de los funcionarios de Macri. O sea, te están aumentando el combustible, te aumentan las patentes, te aumentan el ABL. O sea, es una locura cómo va aumentando todo para poder hacerse cargo del subte, que el subte no deja pérdida, porque ¿cuántas personas consumen este medio de transporte que lo usan para viajar, para ir a trabajar, para ir a la casa, para ir a estudiar? O sea, me parece algo fundamental. El subte es algo fundamental que no te debe dejar pérdida. Lo ves en horas pico, es impresionante, no te puedes mover. No, quería agregar un dato que un funcionario del PRO de nombre Martino Campos salió a decir que el plan de ellos después de haber tomado el subte era restringir los paros al máximo con ciertas maniobras sindicales, prohibir que se amplíe la planta, turnos, rever los de los turnos de 6 horas y congelar la planta de empleados. La planta y la plata, las dos cosas, ¿no? Tranqui. Así que creo que bastante conciliador el funcionario del PRO, ¿no? Por eso, nosotros ya nos cansamos de decir que lo vemos en el mundo, que la política esa neoliberal en materia económica no sirve. Ya vemos cómo devastó muchos países y vemos cómo Macri tiene esa bandera, ¿no? Y algo que ahora quisiera tirar un palo a Clarín, ¿no? Y más que nada a Cablevisión y Fivertel y las concesiones que le da Macri. Hay una constructora, no sé bien el nombre, no quiero tirar porque la verdad que mentiría, lo leí en estos días, le da concesión a Cablevisión y Fiverr. Por ejemplo, ¿qué pasa? Vos estás en la ciudad autónoma de Buenos Aires, entonces vos te querés comprar un depto, ¿sí? Me salió el concheto. Ay, a él. ¡Sorry! Me salió el oligarca. Me salió el Macri. Bueno, te querés comprar un departamento, un piso en el centro. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a estos lugares y vos decís, bueno, quiero un departamento de dos ambientes. Bueno, lo alquilás. Cuando lo alquilás, tenés un contrato. En ese contrato está establecido que si vos tenés que tener, si querés tener cable o querés tener internet, tiene que ser Cablevisión y Fivertel. Ya está establecido. Y estas son concesiones que da Macri, ¿entendés? Entonces vemos también ese amiguismo que tiene el grupo Clarín con Macri. Claro, tal cual, ¿ves? Ese como ese NASA, el tema de ese amiguismo, ¿qué hace? O sea, no está tolerando las libertades de las personas, porque quizás uno quiere tener DirecTV, uno quiere tener, no sé, antena, y no puede. ¿Por qué? Televisión digital abierta para todos. Claro, y no, o sea, va a tener que recurrir a la televisión digital abierta para todos, o va a tener que recurrir a Cablevisión multicanal, ¿entendés? Entonces me parece que de ese punto se está coartando la libertad de poder elegir. O sea, acá se debe aplicar lo que es el derecho de defensa del consumidor. Exactamente. Recurrir a los MIC de cada ciudad, ¿no? A las oficinas municipales. Y me parece importante esto, ¿no? De recalcar, como decía NASA. Así que si querés, NASA, repetirlo el tema de las concesiones que se están dando en Capital. Sí, verdad. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Macri está dando concesiones a una constructora, es como, sería una triple alianza, como podríamos decir, entre Macri, el grupo Clarín y una constructora que la que hace los edificios ya da por contrato que en los alquileres o en la compra tiene que estar establecido que vos, si querés tener cable o internet, tiene que ser Cablevisión o Fiverr. Y el que está avalando esto es Macri, es algo vergonzoso. Tal cual, y ahí ves la oposición vergonzosa que te quiere instalar en tu cabeza, que te quiere hacer una bajada de línea, ¿no? De tanto los sectores más neoliberales, antipopulares, como es el grupo Clarín del lado de Mañeto, y como es el sector amarillo con el lado de Macri. Nico, ¿tenés más comentarios? Sí, acá un comentario de Juli Calvin que dice: chicos, ¿qué esperamos de Mauri? Nada nuevo, nada que nos pueda sorprender de un tipo que está más cerca del neoliberalismo menemista que de cualquier trabajador. Este tipo no deja de gobernar para los más adinerados, lejos de lo que se está planteando a nivel nacional. No nos olvidemos ahora, será Mauricio, pero siempre va a ser Macri. Gracias, Juli. Y acá algo interesante que dice Pablo Gabriel Marino es que igualmente la mayoría de la gente que usa el subte son trabajadores que van de provincia. Ellos son los que van a pagar el aumento. Creo que en eso tiene mucha razón, la verdad. Tal cual, sí, adherimos, ¿no? Muchas veces se da esto, ¿no? Los trabajadores que venimos de la provincia, como nosotros, los llamamos negritos que venimos de la provincia, son los que van a laburar allá, a Capital. Y también los estudiantes. Hay muchos estudiantes que van a estudiar y tienen que utilizar el subte como medio de transporte. Bueno, un comentario que yo había hecho justo ahí era que igualmente, por lo menos si hay algo que no se le puede recriminar, es que no sea coherente. Nunca dijo que iba a velar por un gobierno popular. Y así lo está haciendo, ahora que se banquen el trago los porteños, ¿no? Sí. Pablo Marino dice después que pueden esperar un tipo que tiene como banderas de su gestión las bicisendas y las bicicletas. Deja mucho que desear. No, la verdad que algo que no me gusta que se establece, y esto tira un palo para los dos lados, ¿no? Para el gobierno de Cristina y para la gestión Macri. Que vemos, por ejemplo, en el país, en la Argentina, la presidenta es Cristina, ¿sí? Vemos las provincias de Buenos Aires, está Scioli, que dentro de todo tiene como una afinidad todavía, le queda un poco de afinidad y tiene como más o menos una idea política parecida. Y después ya vemos en la ciudad de Buenos Aires, ya está Macri, que es totalmente distinto. Entonces vemos como ya directamente hay un choque, hay ideas distintas. Entonces, cuando pasa plata el gobierno a la provincia y después la provincia a la ciudad, es como que hay una disyuntiva entre para qué se va a utilizar. Macri, por ejemplo, le da las plata y las utiliza para las bicisendas, las utiliza como para jugar limpio, ¿viste? Es como que es algo bueno, pero después como que te lo encubre de una manera más concheta, ¿viste? Y ahora vemos también el problema que hubo acá por Twitter. Vemos que se pelean todos por Twitter entre Scioli y Macri, que se tiraban mierda a ver quién tiene el problema de la basura. Tal cual. también otra cosa que no quería decir, por ejemplo, como decía NASA, ¿no? Nación le baja plata a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace boludeces, te hace bicisendas. En cambio, Nación le baja plata a provincia, Sioli, ¿qué hace? Te hace viviendas para la gente más necesitada. Entonces vos sabés ahí el tema de las políticas igualitarias, el tema de las políticas de la inclusión, de ayudar a los más necesitados, para que, como siempre decimos, achicar esa brecha, para que el que tenga más dé un poquito al que tiene menos, y que tiene el que tiene menos sube un poco más de escala. Nico, ¿algún otro comentario? Voy a leer un comentario más. Dice, ¿qué se puede esperar de una persona que creó solamente 2 escuelas, 4,5 cuadras de subte, ningún hospital, 100 bicicletas amarillas, 25 kilómetros de bicisenda, 8 cambios de mano de avenida, un comando de represión urbana, la USEP, 3 centros de atención comunitaria sin insumos, médicos ni ambulancias, una policía metropolitana que controla básicamente el tránsito, 619 cargos políticos públicos en 2010, 76 vetos de leyes políticas sociales por los derechos humanos y los usuarios y los trabajadores? Excelente el comentario ese, ¿eh? La verdad que muy bueno. Se olvidó de mencionar solo una cosita que la verdad que puede cambiar la gestión Macri. Que Macri es puto. No. Aparte. La verdad que puede cambiar la gestión Macri, y algo que es impresionante, no mencionamos el Metrobús, muchachos. La verdad que el Metrobús solucionó el problema de la Argentina. La verdad que ahora en Metrobús te podés movilizar. Que se lo meta en el horno, pero la verdad que clavó el Metrobús y lo único que hizo el Metrobús fue que los colectivos tengan más problemas. Claro, y después, se lo fume una pipa ahora. Y después ¿qué hace? Después hace el carril exclusivo para colectivos y para taxis, y lo termina usando cualquiera. Entonces, es exclusivo, pero si no hay control, no es exclusivo, capo. O sea, todo de frente tiene que tener para eso. Ey, Macri trajo al Ravi Shankar. Ravi Shankar, me olvidé de eso. Yo estuve, muchacho. Estuve meditando. Justo le cuento a los muchachos que más que no saben. Ese día se corrió una carrera, los 21K de Buenos Aires. Eras vos. No, los corrió. Los corrió mi novia, yo fui a hacer el aguante. No se miraba, sacaba foto. Yo me canso mirando. Fuimos, y de poco terminó, había una, como una pasarela, ¿no? Yo miraba, digo, pasarela, ¿qué van a modelar, viste? Y después cuando nos quedamos ahí comiendo un churrasquito, comiendo un choripán, viste, porque pintaba el bagre. El bajón. Y sí. Y después veía que la gente venía, se acercaba, venía con sus mantitas, venían con sus colchonetas, ¿viste? Y después yo veía mucha gente, ya se vendía. Y después cuando llego a mi casa veo que no sé cuántos miles de personas fueron a meditar con Ravi Shankar. ¡Qué asco! Y lo vemos al Rabino Bergman. Lo vimos ahí también meditando. También. Es algo que yo no entiendo, que criticaron a Cristina cuando en el Bicentenario Cristina le dio no sé cuántos millones a... Bueno, no sé cuántos millones, quiero tirar cifras, pero le dio a Fito Páez, a Charlie García, a todos los artistas que hubo. Era el Bicentenario, o sea, la verdad que fue... Y artistas nacionales. Sí. Y vemos que nadie dijo nada. Vino Ravi Shankar, los billetes que se robó Ravi Shankar meditando. Esos cursos de $500, viste, que después te quedaba, que esto, que lo otro. ¿Y Macri con Kiss? Y Macri con Kiss, otra vergonzosa. Entonces yo no entiendo. Entonces yo no entiendo que no hacen esa comparación. Porque si vos ves, si lo hace Cristina, está mal. Si lo hace Macri, está bien. Entonces, ¿dónde lo ves? A ver, decime, ¿qué hizo bien Ravi Shankar acá? ¿Entendés? Le robó plata a la gente. ¿Por qué hace? Le robó plata a la gente. Es lo único que hizo. Hablaba como mujer. Yo creo que vino a machar por el orgullo gay. Qué loco. Era Miguel del Cel con barba. No, realmente. Lo veía así, era Miguel. Y después igual lo pisaban. Yo, algo que me morí que él todo el tiempo, el agua me está apurando con el tiempo. quiero arreglar una idea, un chistecito que vi. Ravi Shankar lo que hacía... Nico, ¿qué querías decir? Tiré el bocadillo, Nico. No. Entonces, se cree Yayo. No voy a arrancar a putear como Yayo. Ravi Shankar lo que hacía, medita todo el tiempo que vos tenés que tener como... Si la mente está liberada y tiene buenos pensamientos, a vos te pasan cosas buenas, ¿viste? Una cosa así. Y algo que él todo el tiempo plantea es desligarse de la tecnología y todas estas cosas, de la televisión, de los celulares, de internet, que es lo que te desenchufa del mundo, ¿viste? Y algo que muchas veces estaban filmando, ¿no? Una meditación de Ravi Shankar. Y medio se escucha un ruido, ¿viste? Un ringtone. Cuando mira Ravi Shankar y saca el celular, la verdad que yo me empecé a cagar de la risa. Pararon la meditación, no. El chabón apaga el celular, lo pone en vibrador y sigue la meditación. No sé, de desenchufarte, ¿de qué me está diciendo? Si vos mismo estás incentivando eso. ¿Qué meditación? Meditación mentira. Es vergonzosa. La verdad que sí, deja mucho, pero mucho que desear. Y son las 2024. Carol, ¿nos podrías mandar un temita musical, por favor? Y vamos con los saludos. Volvemos con los saludos, sí. Bueno, son las 20:27, se nos está yendo el programa, así que nos queremos despedir, pero primero vamos a hacer unos saluditos, NASA. Dale, antes que nada, como siempre, a todos los que nos escuchan y nos hace el aguante, especialmente a Mayra, a Rosana, a Elsa, mi novia, que la ve mucho, también le agradezco que nos ayuda con el Facebook y con las portadas, y a Laura Lugo también, y a Meli Lunardi, otra que nos hace el aguante siempre. Nico, ¿algún saludito? Sí, vamos a saludar a Antonio Molina, del nombre largo. A Palapa. A Facu, el profe Vázquez, como lo conocen. A Juan Jaime. A Daniel Falcón, que estuvo haciendo el comentario de educación, muy interesante. A Guido Vulcano, que comentó lo de venir al piso, que estaría muy bueno, ¿no? Contar con... Hacer un lindo debate. Tal cual, tal cual. Y bueno, un saludo para Bárbara Bresovec, que acá Nico le manda un beso. Nico le manda muy, un besito. Muy especial. Me parece que ahí hay saludo onda, especial de Nico Moreira para Bárbara. No. Un Nico, estás tiroteando para sí, todas Nico, partes, no. Nico, ¿qué pasó? Estás soltero la y estás... Tirás palos para todos lados, ¿eh? Comentario. Un saludo para la gente de Último Acto, para Seba Moreira, para Lucas Sandoval y para Pablo Marino. Pero justo vino Fede, un saludo para Fede. Un saludo que, para Fede. Que recién vino. Y Nico, quería cerrar que muy contento por el mes. Y otra cosa, para cerrar el programa, ¿alguien tiene algo más que decir? No. Voy a cerrar con una frase que dijo Baltasar Garzón, que hoy veo en Argentina una juventud que milita, que se compromete, que trabaja por los derechos humanos y defiende un gobierno popular. Algunos dicen que eso es demagogia. Para mí, sinceramente, es hacer patria. Excelente. Excelente frase. Por muchos meses más, muchachos. Por muchos meses más. Adiós.